¿No te comes una galleta para empezar? No. Vale, pues a por ello soy. Aquí ya me comí una. Venga, voy a empezar, ¿vale? Vale, vale. Ve. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto. Hoy en un programa muy diferente, se nos va a escuchar peor, obviamente, pero porque hemos conseguido algo que después de 8 años parecía impensable, que era estar en directo mirándonos las caritas, lo cual me hace mucha ilusión. Evidentemente el contenido de este programa va a ser distinto, como siempre vamos a hablar de videojuegos, pero como siempre vamos a hablar también de la vida, porque nos van pasando cosas y está guay compartirlo y ver qué pensamos. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Tengo aquí a mi izquierda real, no imaginaria, Atreides, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy emocionado por la situación. También porque me presenté la primera vez, no estaba preparado. Y es verdad, pero jolín, es una pasada no estar aquí. Es estupendo, levanto la mirada, veo a una personita que se presentará, miro a mi izquierda, veo a otra personita que me apetecía mucho también ver, y a la derecha tengo al señor director, o sea, aquí, sí, y su taza del Batallón Pluto, que la veo en directo. Eso. O sea, que es una gozada. No, está muy bien, efectivamente, son muchos años, nos hemos visto en eventos alguna vez, pero sobre todo nos hemos hablado, nos hemos visto por videoconferencia, por videollamada o así, no es lo mismo. Esto es una gozada. Así que está bien. Encima tenemos pastelitos y eso, pero están aquí como tentación porque si no hacemos ruido y no podemos comerlos. A ver, podemos comer como ASMR. Sí, sí, o coger un pastelito y marcharnos para que no se nos oiga. Claro. De cualquier cosa, está muy bien. Y poco más que decir que es una maravilla, la verdad. Que hemos descubierto que los profiteroles se llaman bocaditos de trufa. Mira, es que no son profiteroles. ¡Ah! Los profiteroles, sí. Los profiteroles están cerrados del todo. Exacto, y tiene el chocolate caliente por encima, aunque lo observe. Claro. Y esto. O sea, la mujer llevaba razón. Vale. Sí. Bueno, desde aquí me da culpa. No, que va. Tienen una pinta que en serio, nosotros somos muy generosos y compartimos todo con nuestros oyentes, pero sentimos mucho que esto nos va a llegar. Esto nos va a llegar. ¿Qué no vamos a hacer? Bueno, pues venga, vamos a continuar con las presentaciones y luego comentamos lo que nos ha ocurrido este fin de semana, que ha sido trepidante, no podemos describirlo de otra manera. Creo que las marcas de color en nuestra piel habla por nosotros. Tengo justo enfrente a Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me ha encantado estar aquí con vosotros presencialmente. Nos estamos tomando el café presencial, sabemos las tazas. Y tengo que además añadir que el resto de miembros del batallón estaban hasta expectantes con este momento de pasarlo bien en la grabación, todos juntos presenciales. Y la verdad es que sí, se respira la emoción. Veo además nuestras cicatrices, nuestras marcas de guerra, que luego supongo que las comentaremos. Y también señalo que es una tentación un poco... es muy, muy, muy duro poder tener aquí delante los bocaditos, pero comer, sí, a ver, los bocaditos a lo mejor son blanditos y no hacen ruido, pero las galletas se va a escuchar el un crunch, crunch. Hombre, los bocaditos también cabe señalar que están muy rellenos de crema, tienen aquí yo que pasa cosas, es verdad que bien. Soy, es como cuando vas al teatro y hay alguien, yo que sé, comiendo pipas, no pega, no pega, no. Yo, si queréis, me ofrezco voluntaria a coger el bocadito blandito para a ver si suena, ¿no? Yo me ofrezco de cobayita y sin ningún problema, pero sí, genial. Bueno. Y deseando que hablemos de eso de es. Y tenemos también a nuestro otro lado, la persona que falta, Nuria, en nuestro piso maravilloso. ¿Qué tal? Ole, pues muy contenta. Decir que, bueno, es que estoy dentrísimo. Estoy súper contenta, muchas gracias por haberme invitado. Esta es tu casa. Y la cada día la de más gente. He dormido en Sofi. ¡Sofi! Es el sofá, cama, muchas más cosas de Marta. Os lo recomiendo. Realmente es un colchón, pero como se puede doblar, descubrí que se podía utilizar como sofá. Entonces un todo en uno. La verdad que Sofi es tu amiga. Bastante, y la de todo el mundo. Sí, sí. Bastante fantasía. Es como dormir en una cama como japonesa. Muy bien, mi espalda lo ha agradecido, mi cara no tanto, no por Sophie, sino por lo que luego comentaremos, sí, sí. Que soy literalmente una payasa ahora mismo, o sea, yeah. Pero muy contenta, mira que me hayáis acogido aquí en Madrid. ¿Y qué te parece nuestro barrio? muy tranquilo, me ha gustado mucho, la verdad. No hay basura, no hay ruido, no huele mal, todo bien. Hay pajaritos. Hay pajaritos. Hombre, el listón está abajo, ¿eh? No huele mal. Bueno, es no, que... No estoy en el Bronx. Es que, claro, ya claro. Me es que yo vengo cosa. Un poco del Bronx, entonces, vale. Pues... Y tiene una panadería muy bonita, en la que nos han vendido bocaditos de trufa y de nata. Es verdad. Porque hay de todo. Y luego, son de nata, y luego las galletas, que también son galletas como de té. Que también, pues bueno, es algo. Pastitas. Eso, sí. Pastitas de té. Vale. Y nada, que estoy muy contenta. La verdad que es súper guay poder grabar mirándose las caras. Es que es como raro, ¿no? Porque me veo sin auriculares. Ahora es que estaría como no estás acostumbrada como estar en el ordenador mirando la pantalla. Y claro, si yo miro la pantalla veo a traders. Ahora, ¿no? Que bueno, que mejora. O sea, no sé mejora. Yo, pero vale. Hombre, claro, si me pongo en la pantalla, pues a otra persona que me guste mucho. No, a ver, ¿dónde hay unión entre todos? Timothée Chalamet. Claro, ahí. Eso, eso. Es bueno, a mí me gusta verlo como actor, no es mi estilo, pero no. No pasa nada, cada cual con sus movidas. Y nada, pues hoy comentaremos varias cositas. Eso es. Así sí, que... porque hemos aprovechado este fin de semana para ir a un evento de manga y anime, que además todo el mundo nos lo pide, por favor, hacer una sección de manga y anime, recomendad qué estáis viendo, leyendo, qué me gustaría. Pues hoy no vamos a hacer eso, pero sí que vamos a contar lo que ha sido ir al Toledo Matsuri. ¿Matsuri? Matsuri. Espérate, no sé ni decirlo bien. Pero bueno, pero el sitio ha estado muy bien, eso es verdad. Toledo Matsuri. Nuria, fuiste tú la que te enteraste. Sí. Bueno, es un evento que se ha realizado por primera vez este año en Toledo, que es la primera vez en general, porque todavía no se había hecho nunca, en el que personas, acá influencers, pero bueno, personas que se dedican o que están dentro del mundo editorial o de anime, manga, que crean contenido, que van a este tipo de eventos, han creado un evento. Es como, ¿no? La típica frase de gamers para gamers, sí. Pues lo mismo, de otaku para otakus, ¿no? Que me parece interesante porque normalmente hay cierto prejuicio, ya de por sí la palabra influencer, ¿no? Que es como está mal vista. Pero yo sí que pensaba, y además creo que ayer te lo dije, Marta, el hecho de contar con un evento así, si yo fuese un organizador, pero del E3, del no sé qué, yo querría tener a los influencers de mi parte. Claro. Porque si claro. Quieres que vaya la gente, quienes lo consiguen son ellos. Porque además, es como si tú contratas una campaña de publicidad. Se nota cuando es artificial. Se nota cuando es impostado. Pero que alguien que todos los días habla de manga y de anime te organice un evento, tú te fías de esa persona. Claro. Claro. A ver, es que al final creo que es el mejor marketing que pueden tener. Claro. Me refiero, qué mejor que las personas a las que tú sigues, que te gusta el contenido que hacen, hacen algo. Porque si tú ya vas a un evento... Cuando, por ejemplo, hacen una firma de libros o una firma de, pues yo qué sé, o hacerte una foto con él o con ella, si ya vas, si encima organizan un evento, yo es lo que te dije cuando me enteré que, bueno, me enteré por Umaru, ¿no? Que es una chica que crea contenido sobre todo de manga. A veces habla de anime, pero sobre todo de manga. Es muy agradable. Claro, cuando yo me enteré dije, leche, pues vamos a aprovechar, ¿no? Porque es una chica que yo llevo varios años siguiéndola, creo que tú también la sigues, Sergio, sí. Me refiero... Y también el hecho de que las personas que estaban invitadas, también algunas las conocía. Y también, por ejemplo, manga y otras viñetas también estuvieron invitadas. Que hoy, por ejemplo, estamos grabando en domingo. Hoy domingo van a hacer una charla sobre discapacidad en el mundo del manga. Y todas las charlas, por ejemplo, estaban... me sale subtituladas, pero no, es como... Con lenguaje de signos. Sí, que está como apoyada por lenguaje de signos. Sí. Luego, por ejemplo, el hecho de que dentro del evento hubiera personas con una camiseta que detrás personas voluntarias, que detrás ponía, hablo lenguaje, me comunico en lenguaje de signos, necesitas ayuda. Incluso darle un espacio en los stands a protectoras de animales. Claro. Sí. Que me pareció muy bonito. Estuvo muy bien. Bueno, es que tenemos que hablar luego de los stands, porque eso sí que francamente estuvo... Pero muy bueno, bien. Digamos muy que, distinto. Era la primera vez, creo que todas íbamos con expectativas bajas en cuanto a no solo porque fuera la primera vez, que entendemos que siempre cuando es una primera vez, pues bueno, vas de cero, por mucho que te hayas ido a 800.000 eventos, vas de cero, no es lo mismo ir de consumidora o de invitada que organizar, yo lo entiendo. Y no sabían cuántos íbamos a hacer. Y claro, ayer llegamos y vimos una cola que daba la vuelta y dijimos, pero bueno, esta cola, sí. que esa cola hizo que luego nos quemáramos. Sí. Pero que bueno, no sé, pero yo creo que estoy contenta, luego lo comentaremos si queréis, pero yo creo que así como el titular es mejor de lo que me esperaba. Ese es mi titular. También teníamos una ventaja muy grande y es que habíamos quedado. Y a mí ya me daba igual dónde estuviéramos, claro. Pero sí, tienes razón en todo. La verdad es que disfrutamos mucho, todo nos pareció en general bastante bien. Hay algunas cosas que habrá que decir también, porque son para mejorar. Es que, claro, como que tú dices, la primera vez es muy difícil acertar en todo. Y no tenía ni idea cuánta gente iba a ir. Y yo creo que les ha superado las expectativas por muchísimo. Sí, sí. Porque lo que decías, la cola era enorme. Pero es que cuando entrabas, había otra cola para acceder al pabellón, porque estaba... Por poner un poco en contexto, tenías, nada más entrar, varias líneas de stands donde había editoriales y gente que hacía galletitas, gente que bueno, había mucha variedad de cosas también, incluso material de papelería, pero... Y espadas. Spinky. Ah, sí, era, por supuesto, en los espaderos toledanos. Tenían que estar y ahí estaban. Las tiendas estaban fuera. Y sí, o sea, la organización fue que fuera dejaban la parte comercial. Exacto. Y dentro estaban los artesanos y las artesanas. Exacto. Sí. Y luego al fondo estaba una zona muy amplia en donde estaba rodeada de las food trucks el escenario, para tener amenizado, aunque amenizó un poco alto, pero para tener amenizado el tiempo. Y una parte central que era como una playa sin agua. Solamente estaba la arena enorme donde tenían mesas y eso. O sea que bueno, no estaba mal. Y los metros, baños. Y los baños. Y además muy bien lo de los baños. Que eso normalmente... Crítica positiva. Sí, muy limpios. Pero eso es la parte negativa en casi todos los eventos. Y en cambio aquí lo hicieron muy bien, la verdad. Sí, sí. O sea que pues yo no lo probé. Me quedé sin probarlo. Yo pero nunca, como no puedo hacer nunca review de esa parte porque no voy a un baño público. Ah, claro. Mira, mi review como persona que tengo vagina y voy al de mujeres. Sí. Me refiero para que se entienda. Sí. Que siempre los de mujeres son muy sucios. Estaba súper limpio, había siempre una persona. ¿Más que lo de los hombres? Claro, no lo sé porque no entré de los hombres. No, yo sí y estoy contigo. Pero es que siempre había una persona que cuando tú salías entraba a mirar cómo lo habías dejado y le daba un repasito si no. Además era un tío que tenía una cara de como lo dejes mal, te voy a dar que no veas. Así que estaba limpísimo y tenía la fregona al lado, estaban limpiando constantemente. Una pasada. Sí, sí, había una persona que como que era como la que hacía un poco ¿cómo se llama? El segurata, ¿no? Sí. Segurata de los baños. Y luego estaba la chica que también estaba ahí ayudando, ¿no? Pero muy bien, la parte esa, yo estoy muy contenta porque siempre tengo miedo a pillar cistitis. Claro. Y ayer, podemos decir que mi enfermedad o la enfermedad esa no estuvo conmigo. Y además que siendo tanta gente a mí me preocupaba que los baños se colapsaran enseguida, que eso lo he visto más veces. Porque había pocos baños, eso es verdad. Sí, pero en cambio no. Pero sí, pero tampoco hubo muchas colas, ¿verdad? Cuando ibas a la cola había un poco cola de chicas, como es tradición, y en de chicos prácticamente la gente nada. Quería hacer cosas friki, no tenía nada que tener. Sí, estaban otras cosas. Yo tengo que decir que me dejasteis con curiosidad. Lamento que mi vejiga no me demandara el acceso. Tendrías que haber quedado era como, no, es que lo vendíais como, oh, Dios pero mío, que no podemos decir que es mejor sitio del evento fueron los baños. Monográfico de los baños. Pues suena muy mal. La verdad es que hemos empezado por los baños. Esto solo puede ir para arriba. Claro. Así que... Yo tengo que decir, antes de lo que fue el evento, tuvimos efectivamente una cola de entrada. Se que aprovechamos rápido. Para el make-up. Eso para arreglarnos un poco. Me acaba de llegar un hueso de mi madre. Dice, estáis muy guapos los tres, porque le pasé la foto con los kimonos. Claro, normal. Claro. Y es que efectivamente íbamos con los yukata y los kimonos. Y la verdad es que íbamos muy guay. Hombre, la verdad es que sí. Chulísimas. Elegantes por detrás y por delante. Completamente. Es verdad, fue el momento. O sea, que el espejito. Verdad, fue el vestuario y maquillaje en la propia cola. Yo era como el armario de maquillaje de Marta, aguantando el espejito. Es verdad, Nuria me aguantó el espejo. Y yo te puse lobby, así que todo equilibrado, muy bonito. Perfecto. Y bueno, lo que fue el propio evento, yo creo que es verdad que sobre el papel, con las dimensiones que manejaban del sitio, la disposición de los stands y todo, estaba yo creo que bastante bien. Yo es que no tenía expectativas porque me pasa como a ti, Atreides. Yo lo que quería al final era veros. Exacto. Entonces me daba igual que se llamara Toledo Matsuri, que se llamara... Yo qué sé. Era una mejora respecto a ir a un Starbucks, pero sinceramente nos daba un poco igual, es verdad. Claro. Entonces sí que yo por esa parte lo disfruté mucho. Había muchos stands. El tote bag me quedé enamorado, la verdad. El merchant. Que el merchant, muy chulo también. Sí. El merchandising oficial del evento es impresionante. Y, hombre, cositas que no nos gustaron. Aparte de la comida, ¿no? Bueno, creo que ahí... acabemos las cosas buenas, ¿no? Venga, primero. Sí, me refiero, la parte, por ejemplo, nos atrae muy bien a la prensa, a la parte de prensa. Sí, muy bien, la verdad. Porque fuimos acreditados. Sí. Claro, entonces yo dar las gracias por el buen trato que nos dieron, estuvieron muy atentas con nosotras. Además, no íbamos todos acreditados y aún así, en el momento que sabían que iban con nosotros, dijeron, no, pasad directamente, sí, muy sí. bien. tenían agua para... Teníamos sed, botella de agua. Sí, sí. No, y no, cuidado. Para picar, por si no te va un bahío o algo. Todo bien, la verdad. Luego también decir que la parte de los stands, digamos, no comercial, la parte de artesana... también muy chulo, es verdad que era pequeñito, pero porque es lo que comentábamos, tampoco se sabía cuánta gente iba a ir, también pero bien aprovechado. Sí, también es verdad que coincidía con el día de la Feria del Libro, que claro, también comentaban, ¿no? Yo seguía en redes sociales el evento y decían que pues que se había quedado, por ejemplo, muchos stands de libros y de manga y tal fuera porque... Bueno, porque lo entiendo, o sea, le salía más a cuenta ponerlo pues en, claro, en la Feria del Libro general, que allí. Y aquí en realidad es para otakus. Lo que no tenían claro es la cantidad de otakus que hay. Pero claro, es que eso es verdad, ese es un debate. Yo creo que el pensamiento que yo tengo, cuando tú vas a un evento de este tipo, un salón del manga, Japan Weekend, yo me puedo comprar el tomo que salió ayer de Evangelion en un sitio de esto. Pero luego tú piensas, eso me lo puedo comprar en la Casa del Libro, en Amazon, en no sé cuánto. Lo suyo es aprovechar esos eventos para ver artistas pequeños, creo yo. Sí, sí. Sí. Y comprar en comercios pequeños. Claro. Sí. Que es lo que se agradece. Porque además es la única oportunidad que tienes, como dice Sergio. Es que fue, a mí me pareció maravilloso. Eso de coger... Además nos paramos, yo creo que en todos los stands. Yo me perdí varias veces porque no paraba de pararme. Perdón, pido disculpas. Fue muy divertido y fue muy interesante. Yo estuve a punto de arruinarme. Fui con mi mujer, afortunadamente, para que me sujetara la cartera. Porque si no, no hay sitio. Y, fue una gozada, ¿verdad? Y yo tengo que decir, cuando me abrumo con tantas cosas bonitas y con tantas muestras de arte, soy muy fan, y sé que Nuria también, de pedir las tarjetas de visita. Aunque Nuria además, se le hace foto... para luego ya tenerlas en la devuelve para que la puedan usar. A mí me gusta coleccionarlas. Yo cojo las tarjetas y digo, bueno, luego en casa las veré tranquilamente, veré el portfolio y genial. Bueno, Atreides está sacando todas las tarjetas que tiene en el bolsillo. Sí, sí, es que empezamos a fichar datos de artistas. A fichar datos y a comprar cosas, porque la verdad es que al final, por mucho de... No, tengo que contenerme y demás, había cosas realmente muy bonitas. Había cosas que eran una maravilla. A mí me marcó mucho. Hablamos un poco de ellos, ¿no? De lo que claro. A mí me marcó mucho... los que hacían terrarios, que eran auténticas maravillas en las que recreaban escenas de películas del estudio Ghibli, recreaban momentos de Mario, todo eso, y eran preciosas, la verdad. Es que hay gente que tiene un arte. Sí, sí, un arte increíble, ese me marcó mucho, pero luego había unas ilustradoras que, en fin, una maravilla. Luego coges, llegas a casa tan feliz, entras en Twitter y lees que el Ayuntamiento de Villarreal ha decidido coger y hacer el cartel por inteligencia artificial y te pillas un rebote diciendo toda esta gente, todo este talento que hay, y deciden que lo mejor es coger y utilizar una herramienta que utiliza el trabajo de esos artistas. Robado. No pagan un céntimo por ello. Y lo sale un churro. Sí, sí, exacto. Sí, pero le gustará tener seis dedos. Claro. Sí. Y muchos dientes en la boca. Muchos dientes. Tú, lo de dientes lo has llevado al extremo. No, es una vergüenza, sinceramente. Y menos pagado con el dinero de los contribuyentes. Sí. O sea, que tienen que hacer, es que me cogí un cabreo ayer, que no vea. Sobre todo eso, que es que veníamos alucinando, porque la cantidad de talento desconocido que hay es impresionante. Somos un país con muchísimo talento. Sí. Disfrutamos mucho. Y lo que mola también, al menos a mí lo que también me gusta mucho, es que yo utilizo estos eventos, sobre todo la parte de artesanal, es quedarme con gente que no conocía, porque lo guay es que al final mucha gente se va repitiendo. Entonces, gente que yo he visto en Barcelona, la veía ahí, la saludaba, ay, yo tengo esto, lo tengo en mi casa, tal. Y también, pues eso, yo aprovecho pues para coger referencias, le echo fotos, esto lo quiero, vale, pues luego me paso. O también, por ejemplo, muchos artistas que sigo en redes sociales que luego no hacen envíos porque son tiendas pequeñitas y tal, y aprovecho para comprar allí, no sé. Y a mí, yo disfruté mucho, creo que había mucha gente que tenía muchas cosas muy chulas. Vimos de todo, tote bags de todo. He visto que ha vuelto mucho la moda de Shin-chan, Hamtaro, y yo me compré una print de Piperán en su cole no hay rival. O sea, la última print de Piperán. La última print. Y yo estoy súper agradecida, estoy súper contenta. Pues la verdad que me pareció súper chulo. Además, es verdad que coincidió con la Ficción de Granada, que también es otro evento también muy importante. Así es que verdad. En ese sentido, a pesar de la competencia y todo, muy bien. Ahora bien, vamos a decir lo malo. Más que nada porque quiero hablar del Indie World. Entonces, lo que es. Vale. Alguna cosita, porque es verdad que a la hora de comer, que uno tiene un hambre de muerte... La organización bastante regular. No, eso es mal. No, ni siquiera nos quedamos en regular. Vale. Ahí, aunque hubieran previsto que había poca gente, lo que no tiene ningún sentido es poner, como hemos dicho, un montón de casetas alrededor, pero no pagabas en ellas. En algunas sí, pero en la mayoría no, sino que tenías una parte central focalizada en la que pagabas y luego ibas a recogerlo. Cogías el ticket e ibas a recogerlo. que sobre el papel es una buena idea, lo centralizas todo y la cola se supone que va más rápido que si tiene varias. Pero es que pusieron a una sola persona para cobrar para cerca de 10.000 personas, supongo que estuvimos allí. Claro, la cola era inmensa, enorme, eterna. Y, por cierto, no hemos hablado mucho, te lo he mencionado, pero no he hablado mucho. Hacía un sol de justicia que con el aire no se notaba tanto, se estaba agradable, la temperatura estaba bien, pero que ahora mismo hemos cambiado de raza todos. Ya no hay blancos. Somos tomates. Totalmente. Yo, ya lo he dicho, soy el emoticono cabreado. Directamente. Y estamos así. A ver, lo de Sarna con gusto no pica, pero mortifica. Pues es verdad, pica bastante esto, pero lo pasamos muy bien. Pero fue en buena parte haciendo cola. Pero bueno, yo creo que son cosas a mejorar. Creo que sobre el papel uno puede planificar pues eso, el espacio, los stands, dónde va a ir la gente, cuántas entradas vendes. Pero luego cuando te ves allí... hay cosas que escapan un poco de tu control. Era un cuello de botella, porque además, si os fijáis, bueno, os lo comenté, cuando estabas ahí, estaba la cola enorme, el tío agobiado cobrando, uno cobraba y el otro daba el ticket, pero es que eso había un tarjetero, vamos, un... bueno, no me acuerdo cómo se llaman. Pero sí. Lo importante es que tenías seis personas dentro de esto para servir bebidas, cafés o lo que quisieras, que estaban aburridos, porque claro, iba pasando de los clientes de uno en uno. Entonces estaba... El problema era eso, que no tenían más para cobrar y no podían agilizarlo. Con lo cual, pues al final, para ir a recoger la comida... ¿Era la única o de las pocas formas, además de adquirir bebida? Además era eso. Era con la cuestión de la bebida. Era con la cuestión de la bebida, sobre todo, efectivamente. Luego tenían otra, que era la fuente de la cerveza, que era una que tenía su propia cola y pagabas allí. Pero eso fue una pena, porque la verdad es que era mucho. A cambio, comimos muy cómodos en una mesa, con sus sillas, con las vistas... Al Alcázar de Toledo, eso sí, pero la cola era terrible. Y a ti, por otro lado, lo mismo te pasó, ¿no? Una cola... Estuve 50 minutos esperando para comer. ¡Madre mía! Eso es lo que no estaba bien previsto. Sí. Bueno, al final es eso, son cosas que creo que hay que mejorar, que en otros eventos... Yo realmente no sé por qué lo hicieron así, porque en otros eventos... Directamente se paga. Yo entiendo que también lo hacen como para que no haya rollos, pero pues para otra vez, no, que no pongan solo una persona para cobrar, sino que pongan más. Pero bueno, yo por el resto, muy contenta. Porque además en la entrada de la cola que hacíamos, realmente era una cola que era para verla. O sea, recorría todo el recinto, iba eso. Era enorme y yo decía, vamos a estar aquí, vida, que va. Y cerraron varios accesos también con los coches. Sí, tardamos como 15 minutos nada más. Iba súper ágil porque había como cuatro personas que estaban allí mirando las entradas y demás. O sea, que eso estaba muy bien hecho, pero en cambio ahí, pues mira, hicieron un cuello de botella que no sé si lo habrán resuelto para hoy, pero ayer desde luego... Eso hay que mejorarlo, pero bueno, disfrutamos en líneas generales muchísimo, nos lo pasamos bien, estuvimos todo el día allí, luego llegamos reventados, quemados, pero sonrientes. Sí. Eso es. Y creo que es un momento, antes de pasar al Indie World, de la pausa para un bollito. O un bocadito. Claro, yo no voy a dejar de grabar, pero creo que si queremos probar la comida... Y se lo contamos a los oyentes, una pequeña como unboxing. Creo que es el momento. Vale, ¿por qué empezamos? Porque tenemos muchas cositas. Ya. Mira, yo voy a comerme una de estas. Lo comento. Venga, son como conchas, ¿no? Sí, soy concha, entro. Soy concha, entro. Son como conchitas de mantequilla, ¿será esto? Yo creo que sí, ¿no? Sí, parecen de mantequilla. Con chocolate, vale. Procedo. Procede. Hay cuatro de cada, o sea que todos podemos probar de Por dentro llevan cosas. No sé qué será esto. No sé. ¿Como nata o...? Sí, yo creo que parece, sí, para cerrarlo. A ver, espérate, con los aparatos, a ver si me lo tengo que comer entero, el tirón. Bueno, es pequeñito. Qué tensión. A todo el mundo mirando. ¿Qué te parece? ¡No puedo! Ay, Dios. Vale, voy yo. Venga, venga. Espero que estés bien. Un bocadito de nata. Yo tenía ganas de este, me estaba haciendo ojitos. Y este es esta especie de profiterol, medio profiterol abierto. El bocadito. Sí, es el bocadito de nata. Es un profiterol abierto relleno de nata que me está pringando los dedos, pero... Es que bocadito suena mejor que bocado. O sea, todo en diminutivo. Y es blandito. Es que mira, la crema pastelera me frita. En fin, venga. A ver qué tal. Sí, sí, luego el pepito es media barra, pero... Ya. Esponjosito. Suave, muy dulce. La galleta muy buena, ¿eh? Vale, ¿qué nota le das? Que me la voy... Son muy buenas. No hagas la pelota, ¿eh? Aquí no está la panadera. No. Pero que... Un 8, ¿eh? ¿Sí? Yo que no sé mucho de dulces, es un 8, sí, sí. Vale. ¿El bocadito? 8 y medio. Vale. Es esponjosito y suave. Pues yo, que soy muy goloso y fan de la trufa, me ha tocado un bocadito. Bueno, me ha tocado elegido. ¡Ah! Y también. La ruleta. La ruleta. Un bocadito de trufa. Tiene muy buena pinta, está como el de Marta, son hermanos. Está muy bien relleno y tiene muy buena pinta. Vamos a ver. No sé cómo entero, se llama el bocadito, es porque claro. Es bocadito entero. Bocadito del claro. Bocadito. Pero este da para dos. Yo me lo he comido en dos también. Sí. Uh-huh. Y, vamos y a dosificar para disfrutarlo más, ¿no? Está muy, muy rico. Vale. Muy dulce. ¿Verdad? Claro. Sí. Pero está buenísima y la trufa muy cremosa, muy, muy, ¿qué nota muy le das? Un 7. ¿Un 7? Un 7, ¿eh? Vale, ojo, me refiero... ¿Y porque es demasiado dulce? Que si no... Sí, yo le he bajado por el exceso de dulzor, pero es agradable. Yo es que como con los ojos. Entonces voy a coger la que es de color rosita, ¿vale? Es una galleta de estas de las pastas que hemos comprado, que sigue un poco el mismo patrón que la de mantequilla, en plan que son dos capas que están cerradas con... chocolate y dentro que lleva nata también. Debe ser una prima de los macarons. Se parece así, sí. Te lo iba a decir. Se parece a un macarón. Sí, pero toda la pinta. Me lo voy a comer por el lado del chocolate. ASMR. Pégate al micrófono. No, ya te queda un poquito de asco, por favor. Sí, no hay que dar. No. Muy bueno, ¿eh? La nata es un punto, ¿eh? ¡Ah, que está rica! Yo soy muy fan de la nata. Yo le doy. Un 8.5, ¿eh? No, de verdad que la galleta es tan rica, sí. Luego la probáis, ¿eh? Le hemos dado un 8.5 tú y yo y somos del barrio, así que hay que comprar más. Es verdad. Es una ventaja, de tenerlo al lado. Decía algo mientras trabajo. Que hay que apoyar las pastelerías locales de los barrios. Bueno, en general, el comercio local. ¡Ay, que me he manchado! ¡Qué pasa de dientes! Yo os dije que me había pringado las manos a saber. Esto era un poco de realidad. Claro. Vale, después de esta pausa para un bollito, seguimos para hablar de videojuegos, porque esta semana ha ocurrido un evento, que es el Indie World, este formato que organiza Nintendo, donde el protagonismo lo adquieren las compañías más pequeñas. Esas producciones que a lo mejor no acaparan una gran ventana como podría ser un Nintendo Direct o cualquier evento de este tipo. Lo cubrí en directo, pero creo que fue el miércoles por la tarde, que desde aquí también agradecimientos a Adrián Suárez, que ese mismo día estaba en la FNAC, apenas una hora después, para firmar su libro sobre Elden Ring, de las Tierras Intermedias, que lo tengo ahí, por cierto, muy guay, y estuvo un ratito pasándose con nosotros, igual que el resto de oyentes. Muchas gracias a todos. Porque creo que eso también es parte del factor de ver un evento así. Fueron solo 20 minutos y normalmente todo el mundo, lo hablábamos antes, espera un Hollow Knight, espera el Silksong, por favor, quiero verlo. Y hombre, como broma está bien, pero yo al menos la mentalidad, la filosofía con la que voy a estos Indie World, que lo disfruto más que los eventos grandes, ¿eh? Yo quiero ideas. Quiero algo que me sorprenda, no una gran superproducción con elementos visuales impresionantes, sino algo con lo que yo después de esos 20 minutos, con quedarme con un nombre al que seguirle la pista, me vale. Porque el último que hicieron, que creo que fue en noviembre, que fue el que vimos Nuria, que fue la de enseñarme a Space to Unbound, a Sea of Stars, el Bemba, me gustaron casi todos. Claro, entonces iba con muchas ganas de ver si me daban lo mismo. Y en líneas generales, y así vamos un poco comentando valoraciones, me gusta que den este espacio, pero ninguno ha conseguido cautivarme de momento. Bueno, hay alguno que sí, me voy a retractar. Es verdad. Claro, Nos va a haber pasado como siempre. Vemos un evento muy bueno, salimos enamorados de todos. Vemos un evento más flojo, pero seguimos sacando cosas que nos gustan. Al final que dices, el evento puede que no, pero yo jugaría este. Sí. No, yo hay dos que jugaría sí o sí. Te gano. 3. Wow. Sí. Vale, y a las demás, ¿qué tal líneas generales? 3, sí, también. Estaba pensando al escucharte que, por seguir la metáfora, que yo siempre lo digo en los Indie World también como la bandejita de bocaditos, porque espero poder tener un poco de todo, poder tener mucha variedad, y la verdad es que generalmente me suelo quedar con un par de ideas de decir, este tengo que jugar, este no, tal... pero bueno, aquí en este en concreto, de hecho diría hay uno de lanzamiento, que Atreide lo sabe, que se lo he dicho antes, y que estoy muy, ¿verdad? Lo compartimos, yo sé de lanzamiento, lo tengo yo apuntado, sí. Y luego tengo, diría que dos, tres más que querría tenerlos, sí. Que al final, también es que lo que comentábamos antes, ¿no? A mí lo que me da mucha pena es que estos eventos que no están hechos para, o sea, no hay que esperar una cosa como muy grande, pues es un Indie World, sí. No es un Nintendo Direct, me refiero a ver... ubiquémonos un poco, ¿no? Uh-huh. A mí me da pena que, como que, si no sale el Silson, ha sido una mierda, porque muchas veces la gente, ¿no? Como yeah. que, no ha sido el Silson, no vale de nada. Jolín, pues, creo que lo bueno que tienen estos eventos de juegos indies es poder ver, pues como tú decías, ¿no, Marta? Un poquito sí. de todo, porque al final... a mí que, yo lo siento mucho, pero a mí los AAA me tienen un poco aburrida hace ya muchos años, porque no me enseñan nada nuevo. O sea, no se aventuran. Yo lo entiendo, son empresas que lo que necesitan es vender mucho, porque se gasta mucho dinero, y entonces pues hacen lo que vende, o lo que creen que vende. Y a mí lo que me gusta de estos eventos es poder ver propuestas nuevas, frescas y que me ilusionen, y sobre todo también a veces probar cosas que a lo mejor no hubiese probado en otro momento dado, que digo, bueno, no es lo mismo dejarme 80 cucas claro. que dejarme 15 claro. para probar cosas. Yo ahora no tengo apuntado cuántos, pero entre 3 y 4, enamorada igual 2, pero que hasta 4 juegos digo, oye, pa'lante, hay que probarlo. Luego a lo mejor no es el juego de mi vida, pero es lo que comentábamos en el Nintendo Direct anterior. Yo, bueno, es que el Space and Unbound, o bueno, no me acuerdo cómo se llama. A Space to Unbound. Sí. Este, bueno, este juego que lo terminé la semana pasada, le escribí a Sergio y le dije, estoy llorando. Sí. Para mí, posiblemente va a ser uno de los juegos míos del año. Sí. Y creo que se ha puesto en el top de mis juegos favoritos, a lo mejor top 10. Es que me parece un juego espectacular. Emotivo. Sí. Súper chulo. Y lo comentábamos también. Tengo un montón de capturas de pantalla del juego. Es un juego precioso. Otra como yo. Sí. Me paso haciendo más fotos. Perdón por la voz. Sí. Me paso haciendo más fotos casi que jugando. Como sea bonito. O como sean cosas que me parecen importantes y eso. Captura tras captura. Sí. No, además. Por suerte hay tarjetas micro también, sí, solo para capturas. Que luego lo piensa, y al menos a mí, no quiero tampoco irme por ese tema, pero yo hago muchísimas fotos, igual que con el móvil, que luego no van a ninguna parte. No. No es como antiguamente que tenemos en las casas los álbumes de fotos y los ves aquí, igual capturas de pantalla, que luego ni enseño ni nada. Vale, a mí las de la Switch me gusta ordenarlas, como muy. Me gusta mucho planificar. Yo recomiendo precisamente por eso, tener. Sí. De vez en cuando hago una limpieza generalizada de las capturas, de decir, juegos en los que quiero investigar, juego en mi caso, pues cojo a lo mejor de Octopath Traveler, tengo mogollón, para luego tratar de narrativa, de personajes y demás. Digo, los intento poner en una micro concreta para luego llevarlos al ordenador y tener un archivo. Pero que sí, que es un... Que es un trabajo en el que luego te tienes que acordar y decir, tengo que traspasar estas fotos aquí, tengo que subirlas a la nube, tengo que archivarlas y es un para mí, para el blog. Cuando pero escribes, es útil. Es pero muy útil, porque cuando son juegos como Octopath Traveler o así, que son larguísimos, pasas por tal cantidad de cosas y eso, que luego a veces lees lo que has escrito y no le has hecho justicia al juego. Pero si haces un recorrido primero, que disfrutas porque recuerdas esos momentos, pero te ayuda un poco para poder coger y luego contar qué es lo que tiene. Yo soy más básica, ¿eh? Yo ahora hago capturas porque me gusta luego verlo. Me refiero, yo a veces enciendo la Switch y digo... A ver qué he jugado, porque yo siempre hago captura de todos los juegos, todos los que juego, aunque haya jugado una hora, le hago la captura de la pantalla de inicio, si me lo paso siempre a una pantalla de los créditos, siempre, no a todos los créditos, me refiero, cuando pone fin, le hago captura de recordar de esto lo terminé. es un journal de videojuegos, al final, lo utilizas de journal. Y le hago captura pues cuando veo un diálogo que me gusta, una imagen que me gusta, porque yo luego lo veo y digo, madre, ¿me te acuerdas de este juego? ¡Qué bueno era! Y ¡ay, no me acordaba de esto, qué chulo! Y bueno, pues yo me recreo. Ya, sí, yo creo que eso nos pasa a todos, es verdad. Y un evento así es muy interesante porque yo me fijo mucho en la parte de la comunicación, cómo presentan los juegos. Muchas veces, ¿qué tienes? Un minuto y medio para enseñar un vídeo. ¿Qué enseñas en ese minuto y medio? ¿Cómo vendes la idea de tu juego que hace que sea diferente de los 500.000 que salen cada día? Esa es la dificultad. Y creo que algunos de los que vimos en este Indie World lo consiguieron, llamaron la atención, y otros todo lo contrario. Vamos ya a ello directamente. Vale. Porque el protagonista fueron los gatos. Sí. O sea, gatos a tu triple. Sí, totalmente. La culpa de todo, yo sigo diciendo que la tiene Stray. Claro, fue un lanzamiento que tuvo un éxito desmesurado para la calidad del juego, seguramente para mucha gente, pero el hecho es que triunfó, fue seleccionado para los Game Awards, ganó algunos de los premios incluso, y en otros premios más, quería decir, tuvo mucho éxito. Entonces, a ver, cuando te metes a hacer un juego, aunque, y sobre todo siendo un estudio pequeño, pues de repente descubres que los gatos molan. Y claro, tienes que hacer juegos de gatos. Y no solo en este, perdón, en este, en este diré, porque en el anterior, si os acordáis, en muchos sale gente en el estudio, que es su casa, con gatos. Abrazando gatos. Yo lo he visto muchas veces. Eso funciona. Sí, sí. A ver, es que los gatitos están desde que empezó YouTube, o sea, que ahí desde antes. Bueno, son herramientas al final. Pensemos en Nyancat. Claro, los albores de internet ya estaban dominados por gatos. Es verdad. Pues el primer juego que vimos, que se llama Mineko's Night Market, precisamente está protagonizado, o tiene mucha presencia el gato, pero el gato como una deidad, es un gato sol, se llama Nico. Y me pareció chulo la manera de presentarlo, esa estética como oriental, que alude a un pasado, una leyenda, que se va transmitiendo de generación en generación hasta llegar a una niña, que es la protagonista, que se llama Mineko, una niña muy curiosa que está en una isla y lo que tiene es que hacer vida en esa isla, donde todavía se recuerda la figura de ese gato legendario del pasado. El juego sale el 27 de septiembre en Switch. Y a mí me dio un poco las vibes esas de Slice of Life, de vivir tu vida, de hacer pequeñas cositas por el barrio, de hablar con los amigos, que te persigue el FBI de vez en cuando, no sabemos muy bien por qué. Pero bueno, me pareció simpático. Y me gustó el diseño porque ni era pixel art, que ha habido algunos, pero no ha arrasado, sino que buscaban una vía distinta, tampoco de gastarse una millonada en poder hacer unos gráficos hiperrealistas, sino por el contrario, parecían casi a veces como recortables, ¿verdad? Y era bueno. Sí. También las estéticas de libros de cuentos, libros recortables, y además cada vez que se introduce una presentación utilizando un propio libro hacia a lo metaliterario, a mí eso me conquista. Yo creo que además la estética de cuento infantil creo que le sienta muy bien. Yo no me acordaba que este ya había salido varias veces, que lo comentaba Marta Trivi, que es un juego que se había anunciado en 2021, que salía en 2021, luego en 2022 y ahora en 2023, ¿no? A ver, ya salió. A mí me pareció chulo. Sí. Me recuerda a, bueno, que es el último que jugué de ese rollo, al Shin-chan. ¿Ah? Sí. Me recuerda al Shin-chan. Y la estética me gusta. Creo que puede ser un juego chulo. También esto es como todo, ya luego lo haremos en todos los juegos, pero es que claro, esto es el target de cada uno, lo que le gusta a cada uno. Entonces, claro. Pero eso es lo que decíamos, es fantástico de poder elegir uno, otro u otro. Para eso te presentan mucho, para que te con los triple A es lo que tú decías, al final son habas contadas, son cuatro cosas que se hacen cada año, prácticamente. Pero es verdad que hay tendencias que incluso dentro del indie se dan. Sí. ¿Por qué? Porque esto a mí me lleva al siguiente juego. Qué bien hilado. Qué bien hilado, chicos. Qué bien, cómo se nota. Se llama My Time at Sandrock, que es la continuación de ese My Time at Portia, que bueno, muchos lo conocerán porque creo que estuvo en el Game Pass, en el resto de plataformas. Lo ha regalado también en algún momento. Claro, volvemos precisamente a la idea de gestionar, de simulación, de granja, de construir, de recopilar recursos. Va a llegar en verano a Switch, imagino que al resto de plataformas también. Y decía lo de las tendencias porque es verdad que cada vez tenemos más juegos de granjas, más juegos de plantar tus cositas, recopilar materiales, que si madera, que si piedra. Y yo creo que va más allá del mundo del videojuego, que va en sintonía también con el mundo en el que vivimos, que estamos tan atareados, ahora coge el metro porque llegamos tarde, ahora corre pero hay tráfico, ahora esto, ahora lo otro, que buscamos como esos pequeños oasis, refugios en los videojuegos. Juegos que van lentos, el slow game. Sí, sí, al final yo creo que es un poco gestionar la ansiedad con la que vivimos. Sí. Esa es una vía, la otra vía es la de coger y masacrar a cientos de monstruos que sí, parecen contrapuestos, pero en realidad yo creo que buscan un poco lo mismo. No buscas ahí una gran historia, sino realmente soltar adrenalina. Y en este es realmente escoger y eso, volver a poner tus niveles en equilibrio y poder disfrutar. Depende de cómo cada uno lo enfoque. A mí me va más lo de masacrar esto, pero... Pero a veces, ¿no? A veces necesitas eso, escoger y disfrutar de un juego relajante, que es porque yo juego a aventuras gráficas, por ejemplo, que me da por otro. Claro. A mí lo que me pasa con estos juegos es que me estreso. ¡Anda! ¿Qué dices? Yo me estreso. Es todo lo contrario. Claro, pero yo me estreso porque digo, yo es que esto me pasó con el Stardew Valley. Ah. Que es, yo pienso que tengo que hacer X cosa... Y entonces llego al final del día y no lo he hecho. Te lo tomas como una tarea, una checklist. Y me agobio, no puedo. Yo por eso jugaba, que durante te lo decía, que luego lo hablaremos en el próximo juego, creo, o en el otro, a de los minijuegos, de gestión de recursos, pero tipo la camarera, que es, me pides un plato y tú te traigo el plato, lo recojo, se limpia, no sé qué. que son como muy básicos. Pequeñas tareas que se acaban pronto, ¿no? Sí, porque si no... Sí, eso es lo que ocurre, que además es el siguiente del que ahora vamos a comentar. Pero es verdad que el My Time at Portia, que fue el anterior, yo jugué un poquito, ¿vale? No soy experto, la gente que lo ame y perfecto. Pero es verdad que dentro del género de todo lo que hay, se me quedó un poquito pobre en opciones, en animaciones, cómo se veía el juego. Creo que no es el más disfrutable dentro del género. No, pero mira, es un indie que, esto, que se conoce. O sea, sí, ya ha funcionado bastante para hacer una segunda parte y mejorar todo eso. Al final, yo tengo la teoría de que los videojuegos, las segundas partes suelen ser mejores que la primera. La primera es la idea, pero normalmente no tienen el dinero para poder llevarla a cabo. Y en la segunda, cogen esa idea, la desarrollan más y consiguen meter más dinero. A ver, es una generalización y por lo tanto, en muchos casos no es así, pero es de los, de los sectores en que más pasa. Sí. Yo, por ejemplo, lo que me pasa a veces, que luego lo comentaremos con Blasphemous, pero que hay juegos que yo me enamoro como del prototipo, digamos, de lo que me vendió en el primer juego, que es lo que a mí me ha gustado, y en el segundo hacen caso, yo lo entiendo también, pero hacen caso como a demandas que ha hecho ciertas personas y el juego cambia. Entonces era lo que a mí me presentaste en un primer juego, este segundo juego no es lo que yo quería, porque no era lo que a mí me presentabas en el primer juego. Pero es el bueno. dilema de toda secuela. Y al final, oye, y la influencia de las redes sociales. También, luego lo vamos a comentar, ¿verdad? Sí. Vamos entonces al siguiente, que ya ha salido el Plate A, porque es muy llamativo. Somos los gerentes de un restaurante, ellos lo definen como un roguelite culinario, donde tenemos que servir todas las comandas que nos van llegando, que ahora una mesa, ahora otra mesa, que parece que va a ser muy divertido, pero yo creo que también va a hacer que se rompan muchas relaciones y gente con la que juguemos. El efecto Overcooked. Y yo, claro, y yo me he estresado de verlo directamente. Sí. Te quita las ganas de poner un restaurante. Sí. Y ese, ¿eso te estresa menos ese, Nuria? A mí me estresa menos. No sé, supongo yo porque como me crié con el de la camarera... De los minijuegos es como que el de, los de gestión de recursos de restaurantes... Como que lo tengo como muy organizado. No sé, como que sé qué tengo que hacer. Claro, ¿sabes? Y me quieres esto, porque claro, venga, pum, pum, pum. Pero creo que también eso es porque son más cerrados. Me refiero, son, pueden ser más estresantes por la rapidez que te piden, ¿vale? Pero las actividades son como muy puntuales. Sí, yeah. Pero en cambio, los de gestión de recursos, por ejemplo, de granjas, que van cambiando los días, que tienes que pensar que si ahora riego, mañana si llueve, ¿qué pasa? No sé qué. Claro. Y yo eso me agobio, pero porque a lo mejor no he estado en el mood o no he tenido tampoco nadie a lo mejor que me haya explicado bien bien cómo debería jugarlo. Bueno, yo pues cada uno que juegue lo que quiera. Oye, yo me fijo una cosa en este, que pueden jugar hasta 4 jugadores, ¿sí? Pero cooperativo. Es decir, no compiten entre ellos, sino que lo que hacen es para sacar las comandas que están pidiendo los hambrientos clientes. Como el Overcooked. Claro, eso es. Claro. A mí no, eso me gusta. A mí el problema es que no sé cuánta diferencia hay entre el Overcooked y este, porque la mecánica es la misma, es poneros de acuerdo para hacer esto. Sí. Y además los monigotes son muy parecidos. A mí me recordó también, que te lo comentaba antes, Nuria, a otro juego que se hizo, que está en el Game Pass también, que es de mudanzas, el Moving Out. Ah, sí, el Moving Out también. Que es muy divertido y también es la mecánica es un poco parecida. Es, tenemos que sacar en cierto tiempo límite los muebles de una casa. Cada casa cambia, puedes colaborar con otras personas y tienes que coordinarte. Claro, la gracia es que el Moving Out jugaba más con las físicas, claro, porque fuera un poco más desafiante. Tenía cuestión física que el Overcooked, ¿no? Pero es verdad que aquí tendrá más que ver con el tema de memorizar, sí, ¿no? Y la rapidez, evidentemente. Y también la estrategia. Sí, me vengo a referir. Porque, claro, también es verdad que había más labores, si no recuerdo mal, en este juego de gerencia, de decorar, de gestionar. No es solo cocinar y servir. Aquí también tienes que gestionar el restaurante. Y, por ejemplo, aquí no lo sé, pero me vengo otra vez a la camarera de minijuegos.com. Y vale, es que este tipo de juegos parece que no, pero también tiene estrategia, que es lo que te enseñaba antes jugando. Claro, sí. Que es que si te piden un plato de comida y te piden también una bebida... Claro. Tú tienes que saber que el plato de comida va a tardar más, entonces tienes que primero pedir el plato y mientras está haciendo, hacer otras actividades. Claro. Me refiero, también tiene parte de estrategia. Sí, o sea, claro. No es un juego de estrategia de el Windows 98, tipo, yo qué sé, de romper barcos, Pero bueno, también tiene su qué, ¿no? Pero lo divertido, lo desafiante es que esa estrategia entra en conflicto cuando hay otra persona. Porque claro, a lo mejor tu estrategia de tú gestionas el tiempo de una manera, pero la persona con la que estés jugando va a querer priorizar otra. Y es lo que decía Sergio, ¿no? Ahí se rompen las amistades, sí, sí, y empieza la diversión y además, y el si habéis visto Masterchef, los postres siempre son lo que más tarda. O sea, sí, que... Sí, es verdad. Y luego otra cosa que me hace risa, y es que si os dais cuenta, tanto en el del Overcooked, en este, en el otro que me han enseñado, las mudanzas, uh-huh, todos los muñecos te se mueven igual, como también como en el como era el Five Guys, no, Five Guys es la comida. Sí, ¿cómo era? Sí, sí, eso es una hamburguesería. Ah, el Fall Guys. El Fall Guys, que se mueven todos como corriendo así con los brazos para atrás. Pero es para darlo. Es que realmente, quiero decirte, el juego es una tragedia lo que cuenta. Quiero decir, cualquiera que haya trabajado en hostelería sabe que eso es horroroso, es un infierno. Si tú no pones monotes haciendo el ridículo. Es para transmitir la sensación de urgencia. Sí, sí. Porque... Claro. Sí, sí. Yo lo veo bien. Sí. Dicho esto, el siguiente juego. Tengo que comunicar algún efecto de sonido que voy a meter en tiempo real, porque es Quilts and Cats of Calico, o Calico. Hostia, es muy gracioso ver cómo lo hacen directo, porque claro, yo esto lo escucho por el disco. Claro. Claro, o sea, como estamos grabando, yo no lo veo cómo lo hace. Claro. De hecho, yo creo, la verdad, hemos tardado mucho, pero nos merecemos como un bien. Me muero. Esto es como cuando oís por la radio los efectos de lluvia, trueno, y luego lo ves y ves al tío dando con el con la hoja de metal. Está muy chulo. Claro, la magia se pierde, pero bueno. Pues a este juego le ha pasado lo mismo. Yo creo que se ha perdido la magia, porque la idea es un poco extraña, es un mejunje. Es un juego de mesa, y por otro lado, gatos. Entonces tú estás jugando a este juego de mesa donde parece que hay como edredones cosidos, sí, y de repente se te mete un gato en medio y tú, quita gato, que estoy jugando. Pero no sé muy bien qué quieres ser. No. Es que no, yo lo que me pasó viéndolo que lo, era como, es que no entiendo cómo se juega. Yo creo que es un simulador de señora mayor, ¿no? Es que es de patchwork. No, no es broma, es verdad. Sí. O sea, el patchwork, que te lo decía yo a ti... Lo voy a buscar, porque yo es que no sé lo que es. Pues patchwork es coser, sí, o sea, es coser, como unir... coser corchas, sí, a través de retales. Ah, pero es la palabra retales. Y es esto, o sea, es un juego de patchwork. Son, sí, retalitos. Con gatos. Y además la gracia de los retales es que eso, que tú vayas combinando colores, que hagas como mosaicos, sí, son, sí, mosaicos de tela. Esta es la grandeza de los indies, que hay cosas de lo más marcianas. Y el gato se ve que es el gato del chico. Ya. O la idea al principio lo decía, creo que lo decía. Y le puedes poner sombreritos, sí, al gato. Sí, sí, sí, ojo, puedes poner sombreritos distintos. Pero a mí me perturba la cara de los gatos. Sí, ¿verdad? Está rara. Sí. Está rara. Cuando miraba parecía que había que darle de comer o algo. Me da fatiga. Con unos ángulos muy raros. Que esté malito, sí, y a mí me pone mala. No, era, tenía que haber sido adorable y lo que hacía era que querías llamar al veterinario. Yo no imagino que la asociación de ideas por la que han querido juntar los dos conceptos, porque al final, quien tenga gatos, Nuria, tú lo sabrás ahora, normalmente para afilarse las uñas, ¿qué hacen? Pues se van a los sofás, a la cama y empiezan ra, ra, ra. Entonces, imagino que ellos han dicho, vale, tenemos el patchwork este y pues vamos a unirlo con gatos. Pero a mí no me lo han vendido. No sé. El día que tuvieron la reunión del brainstorming y decidieron que lo del, los retales, unirlos y los gatos, era una gran idea, qué pena. Pero o sea, es que depende. Porque luego lo comentaremos, pero el DLC de A Little to the Left también tiene mucho que ver con eso. Me refiero, la idea es muy parecida, pero creo que la ejecución... Y es que, voy a repetir, me da la impresión de que el tráiler o la presentación no les dio... O sea... Creo que no lo plantearon bien. No, porque a mí no, o sea, yo no entendí cómo se jugaba. Claro. Que es lo que tengo que entender. Esa es la base. Para en ese momento. Sí, ¿no? Entre lo que estaban diciendo que iban a hacer, lo que tú veías en pantalla, es que no terminaba de casar, porque yo veía como una especie de parches que iban colocando en una especie de cuadrícula, más o menos. Parecía que había un hilo y luego pasaba un gato por encima y luego por el otro lado. Y, que aparte sé, que pone que no, es no multi. Quedó. Yo no sé cómo se va a jugar esto multijugador. Pero al final ese tipo de juegos hay que esperar, creo, a que luego la traslación de juego de tablero y la mecánica sea divertida. Pero claro, es lo que pasa, que en el anuncio no se acaba de ver bien cómo funciona. Porque a mí además me llamó la atención que tenías como tarjetitas con los gatos de manera personalizada. Es como un gato te da más 5, otro gato te da más 7. Como que además le da un componente como de juego de cartas, rollo Yu-Gi-Oh! Y ya era como... Sí. Me pareció demasiado. Era como demasiada mezcla, ¿no? Le pones un sombrero a un gato, tienes su carta, tienes juego de tablero, a ver qué tal sale. Y luego, exacto, el juego de tablero y los parches. Sí. Es raro. Es como too much. Bueno, pero menos mal que tuvimos el siguiente, sí. Que yo creo que ese sí... Se merece un aplauso muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque para mí fue el juego del Indie World. Yo lo voy a decir así. Totalmente, estoy contigo. Tanto en estética, sí. Como en concepto, como en algo que no me esperaba, que creo que eso también influye en las expectativas de cada uno. Sí. Porque lo que vimos parecía como, a nivel estético, como si fuera un Scott Pilgrim. Sí. O sea, me gustó mucho el estilo cómic. Y en realidad es Rift of the Necrodancer, que es un spin-off del Necrodancer, donde tenemos precisamente, en esta ocasión, parece que utilizan lo que es el Guitar Hero, sí. Juego rítmico aplicado a lo que ya era Necrodancer, pero con un montón de minijuegos también, son batallas rítmicas, pero aparte tenemos estas cositas que le sientan tan bien. Qué guay. Muy chulo. Más esas cositas que recuerdan tanto a un juegazo, que a mí yo siempre lo reivindico mucho, que es el Reading Paradise, o sea, todos los juegos de los Reading Paradise, sí. Porque además se ve que son juegos rítmicos de precisión, ese momento en que se ven las chicas haciendo yoga también y tienes que calcular el momento preciso, también esos vibes de Reading Paradise, Featuring Guitar Hero, Featuring, como dirías también Scott Pilgrim, ya era maravilloso. Yo estaba dentrísimo. Sí, pero yo sigo también. Echando de menos las guitarras de plástico. Ya, me encantaban. Ya, yo le dije, verdad. Creo que te lo dije a ti, digo, ¿cómo se juega esto? No me acuerdo a quién le comenté, digo, ¿cómo se jugará? Porque como no sea... Pantalla táctil. Supongo, claro. Es que sí. Si no... Como el Boe. Bueno, pantalla táctil o cruceta igual. Bueno, cruceta sí. En Switch poco. Pero sí, supongo que... Botón, porque tenía las flechas para dar y eso. Claro. Sí. Dando. No sé, yo creo, para mí es uno de los mejores. Pero era una gozada, en vez de caerte las corcheas o los colores te salían bichos que iban monstruitos que ibas cargándote y eso, dale al botón. Yo soy muy fan de los juegos rítmicos y yo todos los que... Vale. No tiene fecha, quiero decir, sale este año, pero no sabemos en qué momento. Sí. Esperemos que no se retrase, por favor. Lo deseo. Bueno, si se tiene que retrasar, que sea para que haya mejores derechos laborales. Sí, eso sí. Pero que haya una buena planificación también lo agradezco desde el principio. Siguiente juego, un DLC. Esto hubo mucha sorna cuando lo estaba viendo en directo con los oyentes por Twitch. ¿Por qué? Porque esto fue como una sección de DLCs de juegos indies. Era como... Es que es muy parmaciano, la verdad. Un poco paradigmático, ¿no? Como totalmente contrario a lo que es una idea, ¿no? Que es de ese tipo. Pero bueno, A Little to the Left, Cupboards and Drawers, que es este juego para la gente que tiene TOC y de repente hay un gato y te mueve las cosas de sitio y tú, ¡ah! ¡No puedo! Pues ahora han sacado un DLC. Un DLC que lo que va a traer son 25 nuevos puzzles y que va a llegar en junio de este año. Pues bueno, pues muy bien. Pues gracias. Eso mismo. A mí todo lo que sea ordenar y meter cositas en cajones me da mucha paz, felicidad claro. Y maravilla, sí. Yo dentro. Pues quiero decirle ya a Marta que les invita a mi casa siempre que quieras. Yo a mí me dais un mueble de estanterías vacías y un montón de libros y me dejáis ordenarlos por colores, por... Como el unpacking, pero al revés. Sí, a mí también. Me encanta. Yo lo que me pasó es que no sabía que había salido el juego. Es decir, este juego se enseñó en el anterior Indie World. Y cuando vi el DLC dije, leche, ¿cuándo lo han sacado? Sí. Yo este sí que lo quiero. Lo yo lo quiero también. Es que me gusta. Claro. Da mucha paz. Sí. No, pero que esto fue el bloque DLCs. Y de hecho voy a ir rápido. Luego tuvimos también un DLC de Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler Pack, que es un DLC gratuito. Actualización también gratuita de Cult of the Lamb. Luego tuvimos Animal Well. Aquí tenemos una idea nueva, en la oscuridad, una estética así como retro CTR, ¿no? De los monitores antiguos. Que, bueno, son plataformas... No sé si os ha llamado la atención. Es muy oscuro. No es que sea muy oscuro, que se ve poco, sino que tiene un aspecto oscuro. Me recuerda un poco al Pac-Man, el protagonista. Que va, aunque no tiene la forma de moverse, porque va pegando saltos. Y parece casi... Una bolita. Sí, y el diseño parece casi de un juego de NES de 8 bits, pero con estético, o sea, con gráficos en neón y así... ¿A ti que lo del pixel art, este qué te ha parecido? Pues que intentaba innovar dentro del pixel art en ese aspecto bien, pero por lo demás era un juego muy clásico. Ya. Lo hemos jugado mil veces, ya lo hemos visto. Pues yo creo que esto va a salir bien. Lo hizo un solo tío, lo que tiene mucho mérito, ¿ah? Pero cuando te compras un juego, en realidad, lo que sea uno, sean cinco, cuando juegas te da un poco igual. Pero hay que tenerlo en cuenta que lleva 5 años trabajándolo, haciéndolo él solo, los gráficos, todo lo demás. Y bueno, entiendo eso un poco, que haya buscado algo que fuera un poco fácil de hacer. Busca una estética distinta, eso tiene mucho mérito. Y bueno, veremos cómo sale. Puede que salga bien, tiene razón. Pero ya digo, es bastante oscuro y monstruoso así... Pero parece que podías controlar algunos monstruos para resolver la pantalla, porque al final cada pantalla, al ser una mezcla de plataformas, es en realidad un puzzle de cómo resolverla y poder salir a la siguiente. Un poco, también eso es muy, muy antiguo, se iba haciendo desde los microordenadores, pero veremos cómo sale. Así, por los ojos no me he entrado, eso es verdad. Yo creo que este tiene su público, no sé por qué. Le tengo yo... Pues ya ves tú, ni que yo fuera yo vidente, pero bueno, que... Claro. Tiene su público que no es... Que no soy, no soy yo. Vale. No, pero es verdad, para encontrar plataformas, pues sí hay un público que... Es que yo, o sea, yo uno de mis géneros favoritos son las plataformas, ¿sabes? El género de plataformas. Hace mucho tiempo que no sé por qué no son juegos de plataformas que sean como... Solo de plataformas, me refiero, por ejemplo, el Ratchet & Clank. Vale, pero no solo de plataformas. ¿Me entiendes? Muchísimo. Por eso me refiero. Y yo he hecho mucho en falta. Hace muchos años que estaba como súper de moda y luego de repente dijeron, venga, hasta luego, ya no hay más. No, indies de plataformas sí encontramos, eso sí. Pero juegos un poco más así, no se arriesgan a sacarlos. Los Mario, hace mucho que los Mario es lo que te atrae de las plataformas y lo que se compra. Y luego lo demás, pues no sé si les da miedo a los otros. Ya, pero yo lo siento por los Mario últimos. O sea, entiendo que son buenos juegos, pero a mí no me gustan. A mí los Mario me gustan en 2D. Claro, claro. Cuando empezaron en 3D, dije, vale, los juego, pero no... Pero Mario Galaxy, muy bueno. Sí, sí, yo lo Mario entiendo, Odyssey es fantástico. Mario, el Galaxy, el Odyssey. Sí, yo no estoy diciendo... Pero son dos Mario distintos, ¿verdad? Son dos conceptos. Son realmente juegos diferentes. De hecho, yo siempre digo que mi Mario favorito es el Galaxy por un lado y el 3 por otro. Porque es verdad que se distinguen dos bloques. A mí me gusta mucho Super Mario World. 2D o 3D. Del D, que hago publicidad, hicimos un informe de emisión. Tienes razón. Y de todas formas, lo de 2D a 3D estoy contigo, pero sobre todo en los Sonic. Los Sonic en 2D una maravilla. Los Sonic en 3D cuesta mucho encontrar algo que esté a la altura. El concepto de velocidad creo que funciona mejor en el 2D. Claro. Sí, también. Así. Y ya de por sí, el propio concepto de plataforma, de calcular distancias y saltar, sí. Me parece que el logro de Nintendo, que lo comentaremos en el próximo informe de emisión, con el que cerraremos temporada, que será el de Super Mario 64... Ese salto, ¿no? Lo contaremos. Pero es verdad que no todo el mundo lo consiguió hacer ese salto. Y además, nunca mejor que utilizar esa palabra, ¿no? Sí. Hablando de plataformas. Siguiente juego, porque este sí que es uno de los juegos. Estoy aquí viendo la chuletilla que tiene Atreides justo a mi lado, como estamos tan cerquita, y veo que lo tiene señalado como uno de sus juegos. Sí. Y lo entiendo, porque es Crime o Clock. Es un juego de investigación donde también se une la idea de controlar el tiempo o donde tiene mucha relevancia las líneas temporales. Precisamente para descubrir lo que ha ocurrido en cada caso. El protagonista es un conejito, que eso siempre suma puntos. Sale el 30 de junio, tanto por estética como por la idea de resolver misterios. Yo, que estoy dentrísimo con los juegos de detectives, este me gusta mucho. Porque además creo que una de vosotras, creo que ha sido Marta, la que ha hecho la alusión a buscar a Wally, ¿no? Sí, que es un poco también eso. Yo cuando decía antes, el que me compro el lanzamiento... A ver, es verdad que el tráiler muestra poco, pero yo creo que los conceptos ya se ven claros, ¿no? La idea de buscar un entorno así monocromático para que sea más difícil buscar las pistas, muchos escenarios con muchísimo detalle, y bueno, ya los saltos temporales yo creo que ya le da un componente aún más rebuscado. Entonces, yo creo que para mí este me recordabas a unos libros de cuando leíamos de pequeños. Sí. Es que me recordaba, ya no lo sé, le preguntaba a Trader si también los conocía. Son unos libros de los años 60, 60 y pico, yo los leí de niña, que se llamaban La Mano Negra. Y eran libros de misterio, en los cuales había un grupo de niños, como estilo Los Cinco, que tenían que resolver misterios. Al final del capítulo había una ilustración llena de detallitos en blanco y negro, la cual tenías tú que encontrar la pista para ir ayudando a los detectives. Entonces era este concepto Wally, la mano negra y demás. Por eso le preguntaba antes a Trader, porque estamos los dos muy metidos con este juego. Sí. Tengo un poco que añadir. Estoy por las mismas razones. ¿Verdad? Las pistas, lo de los viajes en el tiempo también, que parece que va a haber, que eso siempre me ha encantado. Y el diseño. Es, como dices, en blanco y negro para la dificultad, pero es que es precioso. Son unos cuadros detalladísimos. Es que parece un cuadro casi. Son unas pantallas detalladísimas en las que hay unas arquitecturas, unas calles, un todo, que son muy variados y muy bonitos. Puede estar muy bien, aunque sea una pesadilla luego encontrar las pistas, pero tiene, es el objetivo. Sí, sí, pero tiene una pinta estupenda. Sí. Uh-huh. Pues el siguiente juego que tuvimos es el regreso de un clásico dentro del mundo indie. Yo al menos recuerdo el original que salió hace como 10 años, en 2012 o por ahí, Teslagrad, lo que significó, y ahora regresa por partida doble, porque tenemos una remasterización de este primero que os comento, y un segundo, y los dos ya están disponibles. Esto, pues hombre, una alegría para el corazón también, ¿no? Porque al que le guste, evidentemente lo tiene ya disponible, y el estilo gráfico que ahora que han utilizado le sienta estupendamente. Sí, se veía muy bien. Pues ahí está, qué más cositas. Es que hay muchos juegos, porque el siguiente, yo no tengo mucho que decir, pero bueno, a lo mejor a alguien le interesa. Juego RPG, pero así como los típicos monigotes. Mira, yo no sé dibujar, pero esto sí sé hacerlo, porque todo el mundo sabe hacer un circulito y un palito, ¿no? Había un dibujante, pues igual. Un dibujante español que falleció este año, Calpurnio, que precisamente todos sus cómics y demás se los hacía con eso, con los cuatro palitos de los monigotes que hacíamos cuando éramos pequeños, sí, y la cabeza. Y eran tan divertidos o tan profundos como quería, pero el dibujo era con eso. Y lo que no me esperaba es que hicieran un juego que pudiera coger y trasladar esos monigotes que hacíamos de pequeños y ponerlos ahí para hacerlo. Eso, a ver, a mí no me llama, pero reconozco que tiene mucho mérito hacer un juego así y lanzarlo. Y eso no lo vamos a encontrar jamás en un triple A. Pero que se ve que este juego ya había salido. Sí, además. O sea, y tiene su público fuerte. O sea, me refiero... Por Twitter y demás, la gente estaba súper contenta de que hubiera salido, que lo hubieran vuelto a sacar y que se pudiera volver a jugar. Yo la verdad, que a mí yo este sí que lo probaría, porque creo que es de risas. ¿Ves? Es a lo que me refiero. Haces un indie, lo más marciano. En tu vida se te ocurriría que unos monigotes pudieran tener interés a alguien. Y sin embargo, siempre hay gente que coge y ve ese mérito y, y lo disfruta. Me gusta por aquí eso. Aquí lo importante va a ser que llegue traducido, porque según tengo entendido y nos contaron por el chat, la versión anterior estaba en inglés. Y eso hace que se pierda mucho. Que, por cierto, no sé si he dicho el nombre. Shadows Over Lothian se llama. Y a mí no me echa para atrás el estilo de los monigotes porque parece como muy simplista, porque lo es. Claro. Pero puede comunicar muchísimo. Yo quiero recomendar una película de animación maravillosa que está en filming. It's Such a Beautiful Day. Impresionante. Que está hecha con monigotes. Dura 60 minutos. Y es sobre la vida. It's Such a Beautiful Day. Con mi pronunciación de Cambridge. Bueno. Dicho esto... espera, un segundito. ¿Sí? Solo quería decir que ya lo he hecho otras veces, pero lo reivindico. Que vuelvan los juegos con humor, por favor. Sí. Que yo por eso quiero jugar a este juego, porque a mí me gusta reírme jugando, leche. Es verdad. Hay pocos. Pocos buenos de poder reírte. Sí. Porque a veces uno se ríe, pero de lo malo que son. Bueno, siguiente juego. Esto también fue uno de los puntos álgidos. Fijaos, yo, y evidentemente, cada uno tiene su punto de vista y hay un sesgo, ¿no? Pero para mí esto hubiera sido un cierre del direct. Luego estaba para elegir entre los dos cuál de ellos. Es que los dos terminaron, yo creo que terminaron muy bien. Los dos son buenísimos. Exacto, pero estoy de acuerdo. A mí también prefería Claro. ¿Por qué? Nos estamos refiriendo a Blasphemous 2. Ya sabemos que estaba en desarrollo, ya sabemos que sale, si no hay retraso de por medio, este mismo verano. Y hombre, veníamos del precedente de todo lo que consiguió Blasphemous, un estudio aquí de nuestra tierra, sevillano, y que toda esa imaginería que consiguió transmitir en el juego original, ahora el riesgo y el desafío de una secuela, que es lo que estabas comentando antes, Nuria. Yo no sé qué se espera de una continuación. Ya has asentado tu propiedad intelectual, ya has puesto dinero y has invertido en continuarla porque hay un público detrás que quiere eso. ¿Pero le das exactamente lo mismo? No, porque estás traicionando tus principios. ¿Le das algo diferente? Mira, hay un libro que creo que tengo por ahí. No, me lo llevé a Algeciras, que es el de Creatividad SEA, que muchas veces lo he comentado, sobre la historia de Pixar. Y hablaban de eso, de, vale, hacemos una primera película, funciona, ahora vamos a hacer una secuela, Toy Story 2. ¿Qué contamos en Toy Story 2 que no hayamos contado en la 1? Y eso creo que es difícil de gestionar muchas veces. Lo es. Lo es, pero también es verdad lo que comentábamos antes, que cambia un poco de las películas, y es que pueden hacer un juego parecido, que no traicione lo que espera la gente, pero poner novedades y sobre todo meter más dinero para poder hacerlo mejor. Mira. También digo una cosa, a mí me parecía insuperable el primero. Gráficamente, con ese pixel art, consiguieron una auténtica maravilla, con esa inspiración sevillana de la Semana Santa y todo eso. Era muy bueno. Y además, a nosotros nos podía gustar pues porque vivimos aquí y lo entendemos. Pero es que ha gustado mucho fuera. Sí. Es eso que ha estado muy bien. Claro, supongo que siempre tenemos tanta inspiración japonesa por un lado, tenemos inspiraciones que son más conocidas, que llegar a esto que es distinto, pues hay gente a la que le ha gustado. Así que esta segunda parte, bueno, veremos. Más de lo mismo, pues estará bien, porque el primero estaba muy bien. Si lo cambian mucho, se van a encontrar con bastante gente en contra, porque yo creo que normalmente lo que uno busca en la segunda parte es volver a revivir lo que has disfrutado en la primera, pero que te den algo continuidad distinto. Continuidad y avance. Exacto. Un poquito de avance. No es fácil. Es caso Octopath Traveler 2. Eso es. Tenemos el mismo modelo continuista, mejoramos y damos un poquito más. Sí, pero también es verdad que en Octopath Traveler, en el 1 sí que se criticaron cosas concretas, claro, sí, que sí se podían en el segundo sí corregir. Por ejemplo, qué bien los combates, qué bien los gráficos, qué música sí tan maravillosa, pero la historia, las historias no se unen, no sé qué. Bueno, de todas maneras, aquí no sé qué harán. Aquí en Blasphemous 2, os tengo que decir, cuando estaba viendo el tráiler, hice, y aquí lo estaba haciendo otra vez por embriagarme un poco, pauso los momentos de los jefes finales. Me fascinan los jefes finales y he hecho siempre pausas de cada uno de ellos porque las referencias son increíbles y ahora tengo yo mi curiosidad siempre súper despierta es al respecto. Hay imágenes muy potentes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. A mí lo que me pasa es que es uno de mis juegos favoritos, me encanta, o sea, tengo hasta un sí póster. En el último, no, en el último no, hace dos Indie Dev Day en Barcelona vinieron los, bueno, hicieron una charla, una parte del equipo de desarrollo, sí, y yo pues ultra flipé, en plan fan de póster, literalmente. Y comentaban ahora en el último, no sé si por redes sociales, no recuerdo cómo, comentaban el hecho de que va a ser, pues sí, continuista, obviamente ya lo hemos visto, que a ver, visualmente más o menos igual y todo eso, eso para adelante, pero que, por ejemplo, decían que iba a ser más rápido, ¿no? Que es una cosa que me raya, porque a mí una de las cosas que me gustaba era, ya me había aprendido los tempos, entendía cómo se jugaba, ya no moría tanto porque entendía como tal y es como otra bueno, vez pero ahora, claro, un nuevo aprendizaje, bueno, un desafío, sí, claro, sí, sí, un componente desafío. Yo soy una persona muy rígida, entonces me cuestan mucho los yo cambios. Yo también, no te preocupes, estamos en el mismo equipo. Me cuestan los cambios, entonces bueno, pues al final si es bueno lo acabaré disfrutando y volveré a aprender, pero tengo mucho miedo en el que haya muchos cambios, que yo creo que no, porque también al final, a ver, tampoco puede ser ahora no, de no repente tiene pinta, ¿no? No, y que ahora no va a ser, por ejemplo, no van a convertir en un juego de carreras, ¿me entiendes? Sería un punto. Pero en un DLC. Yo oye, de verdad, dejamos la idea para el DLC. La gente que no lo haya jugado, yo se lo recomiendo muchísimo. Yo nunca creí que podía disfrutar este tipo de juegos porque a mí Dark Souls, lo siento mucho, pero no me hace disfrutar. Me hace sacar todo lo malo que tengo dentro de mí. Y este juego, incluso siendo muy difícil, porque sí, creo que es un juego difícil, sí. No sé, yo supongo que también al ser 2D, bueno, no sé realmente qué es lo que tiene, pero que me hace como tener más paciencia y yo pocas veces he estado 3 días intentando hacer un boss, porque yo a la hora, si no lo he conseguido, apago el juego y luego no, sí, porque me rayo, ¿sabes? ¿Pondrán niveles de dificultad? No lo sé, pero yo siempre estoy a favor del nivel de dificultad. Yo también, porque además sé que, por ejemplo, esta es la que me va a caer, pero ala, vamos. Sé que, por ejemplo, en los juegos tipo Souls nos ponen niveles de dificultad porque si no el juego pierde muchísimo. Pero claro, ¿qué diseño tiene un juego que si le quitas dificultad resulta que ya no merece la pena? Que solo se basa en la dificultad. Entonces, eso es lo hombre, que a mí no me convence tanto. Pero si tú haces que ese diseño sea adaptativo... Claro. Sería que, o sea, pero sin necesidad de a lo mejor un menú explícito. Que tú elijas, sino que se adapte a tu forma claro de jugar. O sea, para mí el hecho de invocar ya es como si fuera un modo fácil. Claro. Sin necesidad de poner modo fácil. Y lo que decíamos, si está en el juego, pues se puede utilizar. Sí, pero aún con eso, por ejemplo, la accesibilidad para sí esto, en todos los Souls se lo pierden. Es directamente. Verdad. Eso sí, es que es muy difícil de casarlo. O sea, realmente como va para pros prácticamente, pues claro. Que ya sé que luego no es pro, que lo que hace falta es mucha cabezonería y sí estrategia. Pero lo que quiero decir es que tienes que saber jugar. Mientras que no puedes coger y poner a alguien que tenga discapacidad y facilitárselo. O sea, estaría muy bien que hubiera un modo para eso, yo creo. Total, no, pero por supuestísimo. Yo creo que todos los juegos. Todos los juegos, todos efectivamente. Los juegos. Sí. Sí. Bueno, y el último en cerrar. Y a ver, aparte de que tiene muy buena pinta, lo vamos a comentar, creo que también puso dinero en Netflix. Porque esto es muy interesante. Te sale al principio a Netflix Game Studio. Porque la desarrolladora, que es Night School Studio, es parte de Netflix ya. Sabes que cuando tú entras a ver películas, si alguien no se ha dado de baja todavía, porque yo me he dado de baja, pero bueno, esa es otra historia, te sale entre las películas una sección de juegos. Juegos muy chulos y muy buenos. Entre ellos, por ejemplo, Immortality, el por último ejemplo, de Sam Barlow, sí. Que me encanta. Sí. Bueno, pues, ¿qué hemos visto? Oxenfree 2, Lost Signal. Yo cuando vi algo de sectas, yo no jugué al 1, pero a la manera de presentarlo dije, secta, estoy dentro. Un portal y de repente pasan cosas, estoy dentro. Y además estoy viendo trailers que también lo tienes señalado ahí. Es que yo jugué el 1. Claro, pues cuéntanos. El 1, es que lo jugué hace mil años. El problema de Oxenfree 2 es que iba a salir cuando compraron los de Netflix a la desarrolladora. Y se han tirado 2 años sin decir nada. Por eso ha sido un alegrón el oír ahora esto, porque parece que vuelve. O sea, parece que ya sí es el 12 de julio. Sí, sí, porque al principio, claro, ¿qué pasó? No, que Netflix organizó todo como estudio, empezó a organizarse para sacar juegos y compraron a esta gente. Pero tardaron un tiempo en tener su panoplia de juegos. De hecho, Oxenfree lo encuentras en Netflix. Sí. O sea, que tenga Netflix, lo tiene ahí incluido, más que gratuito. Y el primero era muy interesante porque tú estabas en una isla y acabas. Era una aventura gráfica interesante con la posibilidad de activar distintas mecánicas y basarte en la radio para oír unos mensajes extraños. Estaba bien, era aventura, era muy bonito, porque tenía un diseño un poquito parecido al Broken Sword, no, el de Double Fine. Broken Age, exacto. Sí. Recordaba un poco a ese. Estaba chulo. Pero la clave estaba en la segunda vuelta. Porque tú juegas la primera y la historia está bien, pero es un poco Nier Automata. ¡Anda! La segunda vuelta empiezas a entender de dónde vienen esas transmisiones extrañas, qué es lo que ha pasado realmente y lo que tú has vivido no es exactamente lo que habías vivido, sino otra cosa. Hablo muy así porque primero, hace mucho y no me acuerdo de los detalles bien, sí. Y después porque no quiero soltar un spoiler porque el juego merece mucho la pena. ¿Y cuánto dura? Eso iba a decir, no es largo, yo creo que me duró de 6 a 8 horas. ¿La primera mucho, vuelta? La o... primera vuelta, vale. La segunda es más corta. Vale. Francamente... merece muchísimo la pena. Yo estaba súper dentro. Además, me recomiendo, porque todo esto lo descubrí a posteriori, porque yo jugué la primera vuelta y ya está. Pero leí un análisis de Neogin, que tiene el blog, no blog, blog con J, blog. Y que es seguramente el blogger más duro poniendo los juegos, pero hace unos análisis fantásticos. Hizo un análisis buenísimo que me abrió los ojos y dije, hostia, esto tengo que volverlo a jugar. Perdón por la bestia. Mira, según How Long to Beat, la main story, unas 4 horas y media. Yo lento, juego muy lento siempre. No, me refiero... Sí, pues unas 6, sí, perfectamente. Sí, entre lo tuyo y esto, pues entre unas 6 horas aproximadamente. Para que os hagáis una idea, la primera vuelta de Clona me duró 12 horas. O sea... ¿En serio? Qué grande. Ahora, sí, qué sí. Grande. A mí me han recomendado mucho Oxenfree por los personajes también. Claro, a ti te va a encantar por la narrativa, sí. Seguro. Personaje guay, ¿no? Sí, sí, personajes muy bien. Cómo lo cuentan y lo que cuentan. Qué guay. Sí, es de mis pendientes. Yo creo que este año no pasa. Y luego aparte, yo también, porque tengáis, si no tenéis Netflix, que en la eShop normalmente está como súper barato y súper rebajado. Yo creo que lo tengo, también tengo que comprarlo. O sea, yo me compré el 1... porque cuando vi que el año pasado se anunciaba el 2, dije, pues me voy a comprar uno para jugarlo. Y creo que me lo compré por 2 euros o 3 euros. Y no sé si nos lo habrán regalado en Epic en algún momento o alguna seguro, de estas. Seguro, pues igual. En Epic lo tengo seguro. Por eso. De verdad. Que es esos juegos que a mí me encantan. Y mira, leo aquí que está ambientado en un pequeño pueblo costero. Uh-huh. O como Algeciras. Está ambientado en ti. Uy, no, claro. No sé, la próxima vez que vuelvas a Algeciras vas a empezar a mirar todo muy raro. Claro, pequeño pueblo costero, investigar un misterio, Algeciras. Y ya está, y eso fue el evento, porque luego tuvimos como un picadito, el típico line-up final, donde creo que no hay nada así tampoco relevante. Y ahí está, oye, un evento rapidito, 20 minutitos, juegos que apuntar y ya está. Y yo creo, tampoco vamos a alargar esto más de la cuenta, vamos a hacer otra pausa para un bollito, porque es que tenemos mucha comida por delante. Y hablamos sobre la película de Mario. Porque creo que ya lo hemos visto todos los que estamos aquí. Sí. Al fin. Confirmamos. Bien. Y podemos comentar un poquito así líneas generales. Esto no está preparado, no hay escaleta ni nada. No. Además tenemos opiniones un poco diversas algunos. Sí. O sea que está bien. Claro. Eso. Así que vamos a hacer una cosa. Es como de las sofás. Siempre con opiniones distintas. Sí. Oyentes, yo es que esto no lo voy a cortar. O sea, nosotros ahora vamos a comernos otro trocito. Si queréis, os invito a que vosotros en vuestra casa vayáis a la cocina y cojáis algo y comáis con nosotros. ¿Vale? Así que venga, ¿esta vez queréis coger otro distinto? Sí, yo me voy a coger ahora un bocadito de lo que se llame esto. Ah, yo también. De yo trufa. Voy a probar el de nata. Y nosotros al revés, ¿no? Nosotros las galletas. Soy intolerante a la lactosa. Sí. Ah, claro. No me tomo la pastilla, así que prefiero no jugármela. Ten cuidado. Pues el de trufa, ¿no? El que yo me la como del tirón porque yo el bocadito. Pero no sé, ¿lo saborea igual? O sea, todo. Sergio, todo está en la boca luego. Bueno. Vale. Estás muy dulce, ya verás. Está dulcecito. Sí. ¿Qué tal? ¿Verdad? Claro. Pero la trufa está guay. ¿Eh? Sí, a mí la trufa me gusta mucho. La horchata y todo eso. Pues yo... No, eso es la chufa. Ah, eso es la chufa, ¿verdad? Esto es lo de los Roscón de Reyes, yo lo suelo comprar con trufa. Mitad trufa y mitad nata porque... No, pero es verdad que está muy dulce. Demasiado, ¿eh? Claro. Para mí demasiado. Yo voy a coger una de las galletas, que esta es como de chocolate... Sí. Parece y como integral. Parece integral, ¿verdad? No sé si es que la masa será de chocolate, pero es chocolate, pues nata, sí. Cremita y variadito. Sí. A ver. Podríamos cantar ahora. Con las manos en la masa. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Bueno, yo te pongo música. Sí, eso está bien. Ahí apoyo. No, pues Atreides, cógete tú algo. Venga, cógete. Claro, vamos a ver el análisis de la galleta. Bueno, pero mientras vamos masticando, es crujiente. Ah, es crujiente. La gracias. Textura. Esta es la misma, perdón. Es vale. Crujiente. Había, y tiene algún tipo de especia dulce que no le sé definir. Sí. No sé, tiene vale. Canela o algo. Pero o al vainilla. Vainilla, no lo sé. Una vainilla o una textura. Yo creo que algunas son las mismas con otra forma. Sí, tiene otra pinta. Ay, no voy a engañar. Yo de pequeña comía parecidas a esas y se llamaban lenguas de gato. Yo sí, no sé, es verdad. ¿Verdad? Pues no, no, las lenguas de gato es eso de chocolate alargado con forma sí, de alargadita. Sí, pero el chocolate esta no, esta es galleta de las de té, como hemos dicho, que sí. Supongo que serán de mantequilla. Lleva un dibujito por encima de chocolate. Como un dedo, tiene forma de dedo. Sí, es un poco así. De y en medio debe tener pues algo de nata o algo, si no se ve bien, o nata o limón. Sí. Que son o, todas en formato todas, macarrón. Sí. Vamos a ver, sí. Son todas con relleno. Formato macarrón, no os penséis que es un macarrón, macarrón. El macarrón, no sé. Cómo. Que nosotros somos team espagueti, ¿no? Sí. Team espagueti y team tallarín. Tallarín. Sí, Nuria y yo team tallarín. Encuesta, ¿qué preferís? Eso. ¿Macarrones o espaguetis? Y dentro de los espaguetis o tallarín. Os leemos en los comentarios. Eso. Encuesta dentro de encuesta. Estaba buena, pero muy lejos de lo de la trufa, un 6. ¿Sí? A mí me gusta más la galleta y mira que a mí me gustan estas. Es que también es súper dulce. Pero noto muy dulce. Sí. Yo para mí la mejor es esta. Sí, a mí me ha gustado más el bocadito que la galleta. A mí me ha gustado la rosa. Que la probé antes. Ay, de... yo no la he probado. Es de fresa. Pero sí. Nota fresa. ¿Se nota fresa o qué? No, será colorante. No. Sí. Efecto placebo. Esa la tenemos que probar tú y yo. Nos falta. Esas son nuestras. El bocadito de nata, muy bueno. ¿Verdad? O sea, el equilibrio de sabor no es tampoco demasiado empalagoso. Sí. Igual el de trufa es más dulce que el de nata. Seguro. No lo sé. Seguro. No he probado el de trufa todavía. Dulce, pero bien. Vale. Pues ya está. Acabamos bloque comida. Y vamos con Mario. Esto ya va a ser rapidito, porque ya todos hemos podido ver la película. Yo la vi el día del estreno. Lo digo porque no es algo habitual. Yo no voy cuando sale una película el día justo que sale. Pero ocurre una circunstancia que creo que también hay que comentar, que aquí en España era Semana Santa. Miércoles, que además en la mayoría de cines es Día del Espectador, que vale un poquito más barato. Todo se juntó y dije, pues venga, estoy ahí con mi familia, vámonos todos a ver Mario. Y la experiencia, bueno, yo ya hice como mi pildorita en iVoox, así tampoco me voy a repetir. La disfruté muchísimo. No sé, si os pasó lo mismo. Sí. Yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Yo fui al día siguiente. Fui en Jueves Santo por la mañana, porque me gustaría hacer por la mañana, es más tranquilo. No suele tener demasiada gente. Es casi como estuvieras en casa y se ve muy bien. Entonces, nada, y la experiencia fue estupenda. Ayer os lo decía Gema, mi mujer, que no sabía que disfrutaba más si el chaval de 7 años que tenía a un lado o yo pegando saltos, así que sí. No disfruté. Disfruté un montón. Está muy bien y creo que conseguí todo lo que debía tener esa peli, que sobre todo era olvidarse de la del de año 2000 o el año que fuera. ¿Quién se acordara? El año... Claro. Sí, que se acordara. ¿Quién lo hubiera visto? Sí. Uf, cringe y miedito. Mucho cringe. Sí. El Bowser, que todavía me acuerdo que lo hacía Roger Howard. Como Roger Hauer, claro. Nada. O sea, es que y muchas cosas más. No, olvidemos esa. Esa está muy bien. Yo creo que me ha gustado mucho. Y me gustó también que Gemma, que nunca ha jugado a un Super Mario, sí ha jugado videojuegos, pero no ha jugado a Super Mario, la disfrutó mucho. Que también, que se lo pasó bien. No tanto como yo, eso es verdad, que es un plus que te guste Mario. Sí. porque le sacas mucho partido a muchas cosas. Me gustó el enfoque que hicieron para que no fuese lo de ir a rescatar a Peach al otro castillo, aunque hicieron la coña, que estuvo muy bien. Sí. Y lo de rescatar a Luigi tenía todo el sentido del mundo, porque el hermano patoso y eso encajaba muy bien. Quiero película de Luigi. Sí, sí, por supuesto. De Luigi con su aspiradora. Y quiero película de Peach. Por supuesto. Peach está y necesitamos a Stella y a Daisy y a Waluigi y a Wario. Aunque para mí la favorita fue la estrella, Luma. Era Luma, ¿verdad? La estrella azul. Sí, eso sí. El personaje es que contrastaba. Bueno, la estrella Bowser es impresionante también. Así que bueno, a mí me gustó. Os tengo que decir que lo he visto en dos entornos muy distintos, en dos circunstancias muy distintas, y en una tengo que hacer un llamamiento de reivindicar una cosa con la que hay que concienciarnos. En la primera la vi con mi pareja en un autocine, y el autocine, pues por tener una experiencia graciosa, sí, muy guay. Fue en Málaga, pero también está aquí en Madrid. Sí. Entonces, claro, aparcas ahí el coche, modo años 60, años 50, está todo recreado, muy, muy bien. Es verdad que el servicio muy, muy atento, muy bonito. Te dan una radio o puedes sintonizar la radio del coche para escoger en qué pista de audio quieres verla. La vimos en inglés. Muy guay, muy guay. Y fue una experiencia muy bonita. La vimos en inglés. La vi en inglés sin subtítulos. Porque queríamos. Es que queríamos escuchar. Yo, Jack Black a muerte. Ya, sí. Y a Anya Taylor Joy, queríamos escucharlo. Y es verdad que es un inglés muy sencillito. ¿Y Chris Pratt, qué tal? Chris Pratt, muy bien. Es que las dos veces que la he visto en las dos en inglés. No la he visto en doblaje en español. No la he visto y no sé, pero bueno, cuando la vea en formato doméstico veré las voces impresionantes. De verdad que todo muy bien. Chris Pratt también muy, muy, muy bien. La segunda vez que la vi en el cine tenía un grupo de italianos al lado y cada vez que se escuchaban los mamma mía, pues flipaban ellos. Pero os tengo que decir que en el autocine nos dejó una sensación un poquito triste ver que había gente que dejaba el coche con el motor en ralentí. Y eso... Para los que no somos de coche, al ralentí significa que está encendido. Que está encendido. Y es, bueno, el gasto económico no, ni me meto, pero a nivel ecológico, bueno, estás metido en una nube, los coches alrededor tienen la nube. Pero es por el aire acondicionado. Sí, entiendo, ya. Supongo. Yo supongo que sí, claro. Pero realmente no. Estamos en abril. Aparte, claro. Este tipo de cines, por lo que nos comentaron cuando después lo dijimos, en verano suelen dejarte hamacas para que salgas al aire libre, antimosquitos, o sea, lo tienen todo pensado. Así que eso me dejó un poquito de tristeza y falta de fe en la humanidad. Pero bueno, eso lo digo aquí, espacio para reivindicar que por favor seamos más ecológicos. Pero bueno, que la experiencia es muy bonita, el autocine fue original. La he visto las dos veces, yo digo, en versión original. La segunda vez la he visto con un amigo y la he aprovechado. La primera, pues como tú dices, exactamente igual. Disfrute, es una película para disfrutar. ¿Tu sobrina no la ha visto? Sí, los han visto también. Vale. La segunda vez la he visto sobre todo para pillar referencias, que ha sido... La he disfrutado igual. He estado más atenta a los diálogos, a las voces. Como la vi la primera vez sin subtítulos, ahora he podido precisar más. Y mis sobrinos también lo han visto. Mi sobrino, además, que es un fan del Mario Maker, a tope lo ha disfrutado mucho, y mi sobrinita también. Y sí, o sea, tengo constancia de que todos los miembros de mi familia encantados. Y es peli de disfrute. Y yo, eso, la verdad es que la experiencia es genial. Yo igual me gustó, pero para mí es correcta. A ver, claro, no es la mejor película de animación del mundo. Es disfrutable. También creo que, yo también voy a dar mi contexto de la visualización de esta película. Y fue verla a las 5 después de comer. ¿Qué pasa? Te entró el sueño. Claro. Oh. No sé, yo no se puede ir a ver una película después de comer. No. O sea, ¿y por qué fuiste ahora? Porque era la despedida de una amiga. Oh. Entonces comimos y luego fuimos al cine. ¿Qué pasó? Que ya en la previa, o sea, estuvimos desde las 4 hasta las 5 en el bar de ahí enfrente del cine, con los brazos cruzados en la mesa con la cabeza agachada. Oh. Que nos estábamos durmiendo. Qué mala hora. Entonces, claro, muy yo entré hora. Y dije, venga, va. Como que me tenía que concentrar. Pero es una película corta, ¿eh? Sí, no tengo que decirlo. Mira, una cosa a reivindicar es, por favor, basta hacer películas que duran 3 horas. Sí, y es dinámica, tiene movimiento. Sí, no, y es verdad que llegó un momento que dije, va, ya me he vuelto a despertar. Pero sí que había momentos que como que me acurrucaba y decía, uy, uy, uy, estoy cayendo. Entonces, bueno, a mí me gustó... Es verdad que, por ejemplo, estaba petado el cine. Es un cine que no había... O sea, es un cine muy pequeñito y estaba petado de críos y de gente también de nuestra edad, sí, y gente más mayor, y eso también pues me parece como súper chulo de decir, jolín, pues que la gente vaya al cine, ¿no? Para ver lo que sea. También me parece como súper cookie, me encantó ver todos los críos y las crías, ¿a que sí? Con la, que uno con la camiseta, sí, la otra con un peluche del Mario, la otra con un gorro. Es que iban vestidos, del, sí, y me sorprende porque, como supongo que porque no, o sea, mis sobrinas las tengo alrededor, pero no juegan, y el hecho de ver a criaturas tan peques, como tan dentro de Mario, que dice, bueno, de Pokémon o de según qué sagas, vale, porque hay cartas, porque tal, pero de Mario, yo no sabía que había tantos niños. Sí que es verdad que sé que hay muchos peques y muchas peques que juegan al Mario Kart, sí, claro, que sé que hay gente que es como muy de estos Mario Kart, pero yo no sabía que había que los juegos de plataforma, bueno, no sé. Sí. Yo tengo mis sobrinos con el Luigi's Mansion, con el Mario 3D World, todos los que han salido así en Switch, y el Mario Maker también les encanta. Pero es muy curioso, ¿no? Porque ha conseguido un icono que trasciende generaciones. Sí. Eso, eso es muy complicado, sí, lograrlo. Tanto por diseño como por la imagen blanca que transmite. Hombre, piensa, cuando salió Mario, ¿cuál mascota? Que era la época en que cada empresa tenía su mascota, ¿cuál ha seguido? Que muy poca. Sí, pero tú fíjate. Y ha salido de los videojuegos. Claro, pero Nintendo podría haber dicho, pues ponemos de mascota Kirby. Kirby, sí, es mucho más afable, amigable, ¿no? Mm. Y sin embargo, Mario, que es una persona con bigote, es verdad, ha conseguido fascinar a todo el mundo, que me encanta, porque además justo a mi lado tenía a mi hermano en un lado, y al otro en el cine había un padre con su hijo. El hijo tendría, no sé, 4 o 5 años. Y explicándole durante la película, se ve una flor de fuego y dice, papá, esa flor lo que hace es que eche fuego. Y justo en ese momento se veía que el personaje... Sí. Me muero de amor. Y me, no sé, me pareció como interesante, porque es verdad, yo creo que va más allá de los videojuegos. Porque además Mario no hace falta saber qué pasó en el anterior juego de Mario. No. No, y que hasta mi madre sabe quién es Mario. Claro. Y mi madre, a ver, mi madre me ha visto jugar y creo que también juega conmigo a veces en la Super Nintendo, pero me vengo a referir, Mario ha trascendido en cuanto a que ya es un personaje público. Sí. Para que nos entendamos. Creo que hace tiempo salió que era el personaje más conocido del mundo por detrás de Spider-Man o algo así. O por delante de Spider-Man. Mickey Mouse, Mickey Mouse se ha quedado muy atrás. Ah, el pobre. Mickey Mouse, exacto, ya ha perdido tiene mucho. Película, eso no. Es. No, pero Mario, sin embargo, es súper conocido. Sí. Es algo que... Más que Pikachu, por ejemplo. Pero... Y mira que Pikachu... Que no va en consonancia con los juegos. Porque mira, lo de tu madre, Nuria. Es que es eso. O sea, no hace falta jugar a Mario para conocerlo. Y yo me pregunto, ¿cómo lo conocen? Si tampoco es que tú pongas la tele y hay una serie de Mario o algo de Mario. Porque supongo que toda mención al mundo de los videojuegos que se hace siempre está asociada a la imagen de Mario. Exacto, como todo el mundo sabe lo que es una Play. Sí, es el icono del videojuego como metonimia, así como gran parte, es... La esencia de un videojuego está asociada a Mario. Y la voz de Mario. La voz, claro, también, es verdad. Sí, pero quería hacer la voz de Mario que salió en la película, Charles Martinet. Sí, sale. Sí. Dobló en 3 idiomas, incluido el español, y es el padre, que es... Sí, sí. Yo eso no sabía, como lo vi en... Claro, y también en español, pues las voces, el Mamma Mía es suyo. Qué guay. Así que está bien. Y creo que es el momento, Sergio, de que cuentes... ¿Cómo tenemos la voz de Charles Martinet en el podcast? ¡Ah, claro! ¡Ay, qué guay! ¡Que puedo contar la anécdota! Voy a ver si puedo poner algún efecto de sonido, porque efectivamente quienes nos lleven escuchando desde hace muchísimo tiempo sabrán que en el intermedio, donde se escuchan las vías de contacto, suena la voz de Charles. No es Aitor haciendo de Mario. No, es Charles Martinet que dice ¿qué tal estáis, amigos? Pues es el auténtico. ¿Qué ocurrió? Bueno, voy a poner un ding. Ya está, suficiente. Es que no tengo otra cosa. Bueno, pues esto fue hace muchísimos años y se lo debemos a Tony. Porque la Barcelona Games World, no sé si os acordáis de aquel momento de rivalidad. Sí. Duró muy pocos años, 2 a lo mejor. Claro, que teníamos la Madrid Games Week aquí en Madrid, la capital, y luego la Barcelona Games World allí, ¿no? Y era como, ¿a quién me traigo yo para captar público? Y la Barcelona lo hizo muy bien porque llevaron a Arad, al de Tekken, que además, Jonas, si nos está escuchando, pues sabrá el personajazo que es, además, claro, ese señor. Y llevaron a Chas Martínez. Entonces Tony fue allí en calidad del batallón con su pase de prensa, que nosotros vamos repartiendo pase de prensa, diestro y siniestro. Y fue y habló con él y le dijo, ay, ¿me puedes grabar con el móvil un saludo para el batallón? Y nos lo mandó por ahí. Y yo dije, ah, sí, pues te lo vamos a poner en todos los programas. Hay que presumir de Charles Martínez hasta el final de nuestro día. Yo creo que Charles Martínez no sabía ni lo que era, ni el Batallón Pluto, ni por allá pasó. Pero fue maravilloso lo de, vosotros sois número uno, nosotros también somos sí, número nosotros uno. Nosotros también. Es maravilloso. Y que en la película haya doblantes y demás. Bueno, es que, de hecho, vivió en España durante varios años, cuando era joven. Fíjate. Estuvo aquí y habla perfectamente español. De hecho, he hecho muchas claro. entrevistas en español. Así que fue una gozada. Y era lo que me daba pena. A ver, Chris Pratt me encanta. Es un actor que me gustaba mucho y que además es uno de los actores que hace muy bien lo de estirar los brazos y desencajar los ojos. Que eso no está tan extendido como debería hacerse. El caso es que... Bueno, de bromas aparte, sí que me gusta. Sí, sí. Pero el caso es que lo que echaba de menos era que Charles Martinet estuviera, porque llevamos oyéndolo desde que la primera vez que se oyó una voz de Mario. Es que parecía como una traición, porque era como su gran oportunidad. El que es la voz de Mario. O sea, hace una película de Mario. ¿Cómo que no lo llamas? Exacto, pero no, tuvo papel. Es verdad que a lo mejor su voz es perfecta para un videojuego en el que no se habla mucho. Con efectos puntuales, pero tanto a lo mejor diálogo... podía ser, no lo sé, como no lo han hecho, no lo sabemos. Pero bueno, los doblajes también, yo lo he visto en castellano, la verdad es que no sé. Yo digo que en inglés genial todo. Y en castellano todos, está muy todos, bien, ¿verdad? Sí, sí. Que, sobre todo yo, la guinda de Jack Black, que Jack Black sí. tiene una voz sí. de... capaz de rugir muy, muy grave en algunos momentos. Es maravilloso. Es ya la que en mi cabeza que suena. Pues. Sí. Piches. Qué guay. Momento canción. Evidentemente no vamos a hacer spoilers, pero yo creo que esto ya se ha viralizado tanto. Tiene videoclip incluso. Sí. Un making of también. Claro. Es la mejor persona del mundo a día de hoy, sí. Que lo sepáis. Yo creo que del reparto, el que más loco de contento estaba por la película. Tú ves todos los pases de prensa. Y en TikTok y todo, haciendo vídeo de TikTok. Está desatado. Y en el making of también se ve que trata muy con mucho cariño y con mucha educación al equipo. O sea, tiene esa mezcla de estoy súper feliz, pero os trata a todos de maravilla, no me lo tengo creído. O sea, genial. Sí. Estuvo muy bien. Es un crash. Y muy importante decir de la película: no tiene un huevo de Pascua, tiene dos. O sea, hay escena post créditos y hay que esperar hasta la siguiente escena post créditos, que además es un alegrón. Y no digo nada más. Hay dos escenas post créditos. Eso es. Y, no vayáis. Y para referencias chulas, ya que lo he visto dos veces y me he empezado a fijar, os recomiendo que le prestéis mucha atención también a los cartelitos. Los carteles, todos los escenarios tienen referencias. Y pósters. Pósters, carteles y demás. Sí. Porque a mí me pasó de sentir que os estáis perdiendo mil referencias. Sí. Claro, a mí me pasa. Pero hay un mundo potencial para poder verla. Luego en casa lo podemos ver. Exacto. Claro. Yo la vi diciendo, la volveré a ver. Sí. A mí me pasaba al principio, por ejemplo, que estaba sobándome. Ay, pobre. Y claro, y era como, llegó un momento que a lo mejor estuve 10 minutos que en vez de fijarme en la, o sea, en vez de estar disfrutando la película, estaba fijándome en el escenario todo el rato. Sí, y dije, claro. O paro o no sé de qué va la peli. Claro. Porque es como, no, por favor, para de analizar porque no me estoy entrando de la película. Nada más que en un plano, que más que es un plano que sale en el tráiler. Donde ves todos los cuadros colgados en la pared. Sí. Y tú dices, yo sé que aquí reconozco dos porque no tengo... Que no me ha dado tiempo, claro, pero tiene que haber mucho más. Pero bueno, que si también os queréis enterar de más, Nacho, en el podcast suyo de Nintendados, también ha hecho, referencia a todas las... ¡Ole! Sin spoilers, eso es verdad. Eso, sí. Pero ha hecho. Y yo me he enterado también de muchas cosas gracias a él. Y no solo de Mario, de juegos de la época de la NES. Hay de todo. Sí, sí, sí. Hay un momento, a ese sí, que lo vimos en el que estaba jugando. Y creo que era el. Al Kid Icarus. El Kid Icarus, exactamente. Kid Icarus. Sí. Está muy chulo. Duck Hunt, Balloon Fight. Toda la época de la NES está ahí también reflejada con cariño. Está muy bien, la verdad es que es muy disfrutable y si te gustan los videojuegos más porque le sacas más partido, pero si no, la verdad es que está, a mí me parece muy bien de ritmo. A ver, si estás dormido entiendo que te hubiera dado igual lo que te pero que es lo pero... que decía, que al principio me estaba sobando pero no por la película, entonces claro. Como que me está haciendo un poco cuesta arriba, claro, y cuando ya dije, vale, despertamos, pues ya me puse dentro, ¿no? Pero sí que agradezco que no sean, no por esta película en concreto, pero me refiero, si no tienen nada más que contar, pues no cuenten nada. Eso iba a decir, señores productores, por favor, que dure lo que tenéis que contar la historia. No, no es mejor una película por 3 horas. No es, no, mi dinero lo voy a dar igual por una de hora y media como una de 3 horas, de verdad. Pero lo voy a disfrutarla si la historia está adaptada al tiempo. Es que son, el tiempo a la historia, son modas. O sea, las películas antes no eran tan largas, pero porque obedecía a una regla. Y es que cuanto más corta sea tu película, más sesiones puedes poner en el cine. Si haces una película de 3 horas, no puedes cuadrar más. Y una película, además, hay como cierta convención, ¿no? Una película de índole familiar, público infantil, yo creo que más de 1 hora y media claro, nunca dura. No, o sea, aguanta, las películas de Disney, Pixar... O nunca duraban, ahora se están alargando. Sí. Bueno, mira, ejemplo, ahora un poco más. Las comedias, a nadie se le ocurría hacer una comedia más larga de 1 hora y media. Claro. Y ahora te puedes encontrar con una de 2 horas. Y James Cameron, que está amenazando, diciendo que tiene un montaje de 9 horas, pues te lo vas a ver tú en tu casa, porque yo en la mía... Un documental, hombre. Pero las pelis de miedo igual, o sea, que llega un momento que se hacen malas por eso. Las pelis de miedo tendrían que ser cortas, por claro, supuesto. Claro, es que si no... Claro. Pero bueno, yo ahora, por ser la nota discordante, diré que, ayer lo comentaba, creo que es una película correcta, y a lo mejor esto con el tiempo cambio, es lo que voy a decir ahora, pero al menos con el visionado que yo tuve y la poca reflexión que he hecho, porque tampoco, no voy a engañar, tampoco he hecho yo aquí un posgrado pensando en esto. ¿Podría? Sí, tengo capacidad, correcto. ¿Lo he hecho? No. Entonces, creo que hay como 3 perfiles para ver. La película se ha hecho como para 2 perfiles diferentes. Para los críos, porque pues es una película para críos, tanto hayan jugado como no hayan jugado. Sí. Y por otro lado, para gente que ha jugado a los juegos y le gusta. Como comentaba tu mujer, bueno, es una película que se puede disfrutar si no la has visto, pero creo que, y también lo escuchaba, no me acuerdo dónde, no hace falta que sea una película filosófica. No. Pero sí que creo que si tú no has visto, si no has jugado a los juegos, creo que se puede a veces quedar un poco coja. De decir, puede bueno... Hombre, la historia no es nada. Claro, me refiero... Y es lo que digo, tampoco hace falta que sea una película, wow, que me cuente la historia de mi vida. Que Mario lo que hace es salvar a la princesa en los juegos. ¿Qué es eso? Pero que sí que veo que a veces mete con calzador muchas cosas solo como para dar más referencias. Ya. Yeah. ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, ahora quiero que salgan los Cars, el de Mario Kart. Sí. Ah, sí. Pues venga, por la cara, pues lo vamos a sacar. Porque la película es un catálogo de compras. Sí, tampoco sí. Lo vamos a negar. De hecho, tú me lo preguntaste si me había pasado igual. Sí. Al principio, antes de la película, claro. Tienes... Los juegos. A mí me sorprendió eso, también. Es un anuncio. Sí. Que dije, un poco cutre, compañeras. Hombre, o sea. Sutil no era, eso no, seguro. No, pero no. ¿Cuánto van a decir, papá, mamá, hombre, cómprame? Claro. Quiero ese y ese y ese claro. Y ese y ese. Claro. Entonces, bueno, es eso, que creo que es una película correcta, que es entretenida, eso sí que lo confirmo. Pero sí que es verdad que a veces que decía, como que me perdía. De decir, o sea, no, como que no había. Una correlación, no había como un sentido de ahora estamos en este escenario y ahora de repente bueno, vamos con los Cars. Bueno, porque los quiero enseñar, lo entiendo, me parece correcto, pero bueno. Es que en vez de tener un avión de estos que en el que transporta el ejército, cada uno tenía su Car. Sí. Y que me parece también chulo, me refiero, que no, no lo sé. La idea es que quiere mostrar muchos mundos es distintos. Como, sí. ¿Hemos enseñado esto? Sí. Claro. Sí. Y yo lo veo más eso que como digo, no mover, a lo mejor se podía, bueno, a lo mejor se podía haber hecho no, porque a ver, la gente lo hace como quiere, si quiere no la vea, obviamente, y que no la estoy criticando, simplemente eso, que creo que a lo mejor ahora... Sí que pueden centrarse como más en mundos o como más como en cosas más específicas, ¿no? Porque creo que la primera es eso, es como vomitar todo el contenido de Mario. De todas formas, ahí... Y ver cómo lo hilan, ¿no? Ahí hay un melón. ¿Qué van a hacer para la segunda parte? Quiero decir, porque los juegos de Mario tienen una historia muy similar todos. Pues entonces, hay varias posibilidades. Y de hecho han cogido muchas cosas de Super Mario Odyssey para esta película. Claro. Entonces... Hay varias posibilidades. Yo creo que una sería ya como diversificar películas solo de este personaje, solo de aquel... Yo creo que es la nueva Marvel, ¿eh? Sí. Universo cinematográfico de Nintendo. Sí. Y hay personajes que han salido y tienen potencial también para generar nuevas tramas. También. Yo creo que ha sido, o sea, como mi reflexión, es un poco eso, que va a ser la nueva Marvel. Tipo, te hemos enseñado la primera, te vomitamos todo lo que tenemos y a partir de ahora te vamos a hacer películas en las que la protagonista sea esta, luego esta y luego de vez en cuando te los juntamos para que te sientas feliz y contenta. Sí, que me parecerá correcto, también os digo, pues me refiero, yo feliz, compro. Yo muy feliz con eso, yo también. Que yo también. Solo pido que no sea tan importante la interrelación entre ellas, porque en Marvel, como no veas las 6 películas anteriores, tienes un problema. A ver, yo que por ejemplo no soy fanática de Marvel, creo que también lo hacen un poco como para darte el refuerzo positivo de decir, claro, te has comido 30 películas. Claro, te has comido 30 películas. Sí, pero una película, en mi opinión, en eso es muy clásico, tiene que tener una historia propia. Sí, yo también lo pienso. No puede ser que cojas y necesites haber visto todas las películas para poder coger y disfrutarla. A ver, yo entiendo que hacen El Señor de los Anillos en trilogía y empezar por la segunda es un error. Evidentemente, pero es que es una historia completa que la han dividido en 3 partes. Pero aquí no, aquí deberían coger y contar historias que se contengan en la propia película. En el caso de Mario no creo que suceda, porque no. las tramas al fin y al cabo son tan sencillas, claro, que se prestan mucho a que luego tengan su principio y su final, y que luego yo supongo que cada una profundizará en personajes nuevos, que ya hemos dicho que hay potencial para sacar a muchos personajes nuevos, o para desarrollar algunos, un poquito, tampoco muchísimo, pero para desarrollar algunas cosillas, como decíamos antes con Luigi, por ejemplo. Yo tengo que decir que además comentamos un poquito del tema en el último responde que preguntamos a Jonah, ¿y tú no has visto la película? Porque él, que precisamente pues, tiene una criatura y podría llevarla, pero tenía 4 años, ¿no? Sí, 4. Claro, y los oyentes nos han contestado, porque también muchos son padres, y me parece interesante comentar ese punto de vista. Sí, su experiencia. Alberto Guerrero que dice, buenas, yo fui con mi hijo de 4 años y la disfrutó muchísimo. Eso sí, cuenta con que algún viaje al lavabo tendrás que hacer. Claro. O Mícer que dice, con 4 años depende mucho de si le engancha la película o no, de sus gustos. Prueba a ponerle los trailers antes de ir y observa su reacción. Bien pesado. Claro, también es que depende del niño y la niña. Claro. Hay algunos pues, que son más inquietas, claro, más revoltosos, otros menos, es verdad. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante de... Sin spoilers. Sin spoilers. Sí, todo correcto. De todo, es verdad. Podemos concluir aquí, si queréis. Parece correcto. De este podcast presencial. Qué chulo, ¿eh? A mí me... Es que está como... Sí. Estamos todos alrededor de una mesa chiquitita. Nos vemos las caras y, no sé, mola mucho. Lo de mirarnos es muy, muy bonito, ¿eh? Porque, no sé, compartir sonrisas me va a quedar muy Mr. Wonderful, pero es verdad, no. O sea, os miro y sonreís y a mí me hace feliz. Sí, es guay. Oye, es verdad, esto ha sido Mr. Wonderful, nos hemos pasado sonriendo 2 horas. O sea, es verdad que ahora estoy aquí, a agujetas. Sí. Cuidado que con la cara quemada sonreír duele. Espera, y además tiene una camiseta con tu blog. Ah, sí, sí, sí. Y eso, me acabo de fijar ahora, eso cuéntalo, eso cómo ha sido... Pues nada, un día... ¿Llevando a la tienda? Sí, sí, más o menos. Resulta que abrieron al lado de mi casa, en el centro comercial, una que se dedicaba a hacer pues tazas, camisetas y esas cosas. Y dije, pues ¿por qué no voy a hacer una? Era cerca del salón de la Madrid Games Week, creo. Sí. Y dije, pues me voy a hacer una camiseta de casa capitular. Porque además todo el mundo que te vea, aunque sea por curiosidad, va a decir, uy, ¿qué ponen ahí? Y además que pone la dirección web y todo para entrar. Sí, sí, sí, sí. Directamente. Y dije, bueno, pues la hago. Y bueno... La hice y de vez en cuando pues la uso. Y dije, hoy pues mira, hoy es buen día. Hoy es el día. Y, sí, iba a traer la de Batallón Pluto, que tenemos camisa de Batallón Pluto, pero la verdad es que no sabía dónde estaba. Ya. En su momento dijo, pues ya está. Y Nuria se ha puesto mi mantita de retales, de colores. Sí, porque como me he duchado por la mañana y tenía el pelo mojado, hemos salido a la calle que hacía mucho calor y ahora con manga corta pues más refrescado. Estoy con la mantita como una yaya, pero estoy regalada. La imagen hogareña, así, como he hecho una bolita con la manta. Bueno, pues nada, nos despedimos a Trader, que habrá que repetir en otro momento. Habrá que repetir, por supuesto. A ver si encontramos ocasiones que... Pues que podamos usar la excusa. A lo mejor la siguiente en Barcelona. Pues ojalá. Estáis invitadas, ya lo sabéis. Claro. Y lo mismo, sabe. Marta. Bueno, es que ya te tengo aquí todos los días, pero bueno. Sí, hombre, yo, la magia de grabar contigo siempre está presente. Y yo me lo paso muy bien viendo esos efectos que decía también Nuria, que Nuria la viste por primera vez y la verdad es que mola. Pero eso, el poder mirar alrededor y veros las caras me ha hecho muy feliz y me lo he pasado muy bien. Así que os mando un besito a todos. Eso. Y Nuria igual, pues que nos vamos. Muchas gracias. Yo quiero hacer una aclaración porque soy un poco así. Vale. Y es que he dicho una cosa que quiero rectificar con lo de los baños. Perdón, sé que es una chorrada. No, rectifica. Pero es que sí, cerramos el... Porque he dicho... Que voy a los baños de mujeres porque tengo vagina. Y no me refería a como transexcluyente. Vale. Sino que, bueno, era por la cistitis. Perdón, vale. Es una chorrada. No creo yo, por favor, no creo que las mujeres sea por sexo, sino por movidas nuestras. Eso, en cualquier caso, que los baños estaban muy bien. Estaban muy bien. ¿Qué era el mensaje? Perdón, no, que no quiero que se metan en transexcluyente, no, por favor. Y además hay una cosa, que es que tuvieras la ideología o la idea o lo que fuera, es que el baño solamente te daba 2 opciones, no había un tercero. Claro. Que eso lo podemos decir también, es verdad, podría haber otro más. Bueno, y ya en cualquier caso, que gracias, que he estado muy a gusto, estoy muy contenta. Para, no sé, güey, porque claro, yo, o sea, es la primera vez que os desvirtualizo, porque a Teddy sí que os conocía, pero yo no. Yo soy mi primerita vez. ¿Y qué tal? Somos buena gente. Bueno, sabes. Vuestras cosas. Buenos anfitriones. Sí, no, me lo he pasado muy bien, estoy muy a gusto. Hoy ya me marcho, pero bueno. Espero volver en otra ocasión. A lo mejor esta tarde vamos al Primark a buscar cosas de las supernenas. Sí, sí. A ver si hay suerte. Bueno, y si no, nada, que muchas gracias por acogerme. Que me lo he pasado muy bien, que espero que hayamos disfrutado tanto como yo. Y nada, hasta la próxima semana. Eso es, que nos despedimos. Sentimos la calidad de sonido, que evidentemente sí, va a ser peor. Pena. Y que, ay, me despedí con ASMR, que me hace mucha ilusión. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Adiós. Ah, el sonidito ese. Nos vemos.